Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, de la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos, dispuestos a transmitir ilusión, emoción, entretenimiento, durante 2 horas y media, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con un equipo fantástico que lo hace posible. Sergi de Montfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Os noto tensos, ¿eh? Os noto emocionados, os noto con cierto nerviosismo, porque mañana llega por fin el gran debate sobre el estado de la nación. Se están preparando los guerreros, los gladiadores se van a hacer dueños del Parlamento, cada uno va a exponer sus ideas, sus ideologías, confrontación, Marín diciendo siéntese, por favor, siéntese, narices. Y usted debería ser el primero en sentarse. Bueno, pues todo esto lo vamos a vivir mañana con intensidad, pero antes vamos a tener un previo, por supuesto. Vamos a tener un previo con las diferentes informaciones que se van a dar cita en nuestra querida Rosa de los Vientos. Ahí estará Chispa y Muelle, claro que sí. El referente obligado para cualquier tipo de ideología. Y desde luego, mañana seguro que muchos de los que van a orar, vamos, los oradores, seguro que muchos de los oradores habrán tomado buena nota de lo que se va a vertir hoy aquí. Vamos a contar cosas en Chispa y Muelle, encriptadas, eso sí, que seguro que los de la oposición, los del gobierno y los de todos los grupos parlamentarios van a recoger y lo van a exponer fielmente. Ya veréis. Os invito mañana. O sea, lo que tenéis que hacer mañana es escuchar el debate desde el primer minuto hasta el último. Y seguro que en algún momento vais a decir, ah, esto es de Chispa y Muelle. Vamos, sobre la tercera hora y 43 minutos, ahí va a ocurrir algo, ya os digo yo eso. Bueno, vamos a comentar también cosas que han ocurrido. Por ejemplo, que en la Comunidad de Madrid se ha realizado un examen a los niños de sexto de primaria, esto es los de 12 años, unos 56.000 ahí en la Comunidad de Madrid. Y claro, pues muchos se preguntarán, bueno, ¿y quién ha servido estas ideas? ¿Quién ha servido estas preguntas? ¿Quién ha trabajado como asesor de los prebostes? Bueno, pues ya lo podéis figurar. Efectivamente, en nuestro editorial daremos un fiel reflejo de cómo ha ido el cuestionario, cómo han sido las preguntas, lo que se ha preguntado los niños de 12 años y lo que seguramente habrán contestado. Luego, por supuesto, Durero, un tema muy solicitado por parte vuestra. Vamos a hablar de Durero. Hoy, por cierto, había un concierto en el Prado, cerca de las Meninas, evocando a Durero. No sé qué tiene que ver Durero con las Meninas, pero bueno, debe ser que la sala era amplia y acogía a los concurrentes. También contaremos cosas de Troya, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a contarlas? Esa amistad eterna entre los turcos y los griegos, ¿verdad? La Ilíada, en fin, Homero, tantas y tantas emociones. Bueno, pues, y vuestras consultas para Pepín Tré. Habrá monográfico Zona Cero, hoy dedicado a Martín de Porres, San Martín de Porres, un santo muy popular, muy querido, que incluso fue protagonista de un videoclip de Madonna, Like a Prayer, como una oración. Bueno, pues allí intentaba Madonna ligarse a San Martín de Porres, con ningún éxito, por supuesto. Mira que esta chica intenta provocar, pero nadie le hace caso. Me acuerdo cuando llegó a España para promocionar uno de sus discos, creo que fue en el 98, y vino vestida de nazarena, con una corona de espinas de plástico colocada en la cabeza, pensando que, claro, iba a provocar una reacción tremenda en este país tan católico. Bueno, pues ni Dios la hizo caso. Bueno, ya lo intenta en todo momento. Pues bueno, ese monográfico dedicado a San Martín de Porres, que se bilocaba, que obró milagros, obró prodigios, y de ello vamos a hablar con Jesús Callejo y Carlos Canales. También conectaremos con Agustín Alcalá, tendremos que contar cosas, por ejemplo, que el militar que inspiró Apocalipsis Now, la obra inmortal donde el coronel Kurt decía aquello del horror, el horror, y bueno, una película que, por cierto, se rodó, se filmó en Valer, allá donde los últimos de Filipinas dieron una muy buena nota. Bueno, pues lo comentaremos. Y también que se prepara a toda prisa la nueva generación de transbordadores espaciales, porque lo del Discovery no termina de funcionar y parece que hay mucho miedo a lanzar transbordadores al espacio, transbordadores norteamericanos, los 3 que quedan. Tenemos correo electrónico, gente sin escrúpulo y también europeos. Somos europeos, y que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, no faltarán emociones en vuestro querido programa. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Queridos amigos, ha llegado el momento, es la hora, por favor, devoción, absoluta devoción, y recibamos con un cálido aplauso a nuestro querido editor Pepín Trechispa y Muelle. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches, Pepín. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Qué día tan duro, ¿eh? Como antes. Ha sido un día bueno con su tiempo. Cualesquiera, un día que lo es. Un día cualesquiera, efectivamente. Ha sido un día bueno que ha tenido sus minutos, ha tenido sus segundos, ha tenido su tiempo. O sea, ha tenido su tiempo fragmentado también. Sí, tiempo fragmentado, efectivamente, sí, porque no lo dan todo de tirón. No viene el lingote. El tiempo, ya sabéis, bueno, ya lo hemos dicho, el sonido, se mueve por lonchas. Va loncheado. Entonces, bueno, ¿Al vacío? Ahora ya sí, a partir del siglo XVI. Hasta el siglo XVI no, iba solamente, era lo que era el encanutado, exactamente, el encanutado que iba, sí, era papel, iba sobre papel. Entonces luego ya se empieza, se paletiza, se retractila y se asemeja al vacío. Y se asemeja al vacío, al vacío. Luego llegó la relatividad y tantas cosas, sí, ¿no? Tantas y tantas cosas que tanto nos han afectado a todos y siguen afectándonos de una manera involuntaria. Bien, sí. como todo el mundo sabe, la Comunidad de Madrid, en sus más de 2.000 colegios, ha realizado una prueba, un examen para evaluar los conocimientos y los desconocimientos de los jóvenes de 12 años que están estudiando sexto de primaria. Pepín, como asesor de los prebostes educativos, pues ha tenido mucho que ver en la elaboración de ese cuestionario, de ese test, examen. Algo se ha hecho. Y en rigurosa primicia, para la audiencia de Onda Cero Radio, vamos a desvelar algunas de las preguntas. Complicadas preguntas, pero que sin duda alguna han sido muy bien acogidas por estos jovenzuelos. Sí, los niños estaban encantados. Los niños estaban... ¿Qué has notado en ellos? Bueno, yo no los he visto, pero les oía. Porque yo me quedo siempre en el patio. A mí me gusta mucho el patio y me gusta... No quieres influir. Los patos. No, que no me gusta. O sea, no me gusta... Es que los exámenes no acaban de... Ese tipo de pruebas, hombre, están bien, pero si puedes no estar, mejor. Entonces yo me quedo afuera. O sea, tú has hecho las preguntas, he hecho las preguntas al azar. Y entonces iba... Bueno, ha sido Chispa y Muelle. Realmente, claro, lógicamente tenía que ser Chispa y Muelle la que estuviera ahí mediando un poquito. En este programa. Entonces han hecho cosas... intentado que fuera una cosa variada, que hubiera puesto todo tipo de temas, se ha hablado de boxeo, que me pareció que era un tema apropiado. Luego me dijeron que no, de boxeo casi no. Vamos por áreas. Yo lo he hecho en hectáreas. Por ejemplo, en ciencias naturales, ¿qué pregunta has destacado? Bueno, pues ahí me he ceñido porque sé que es un animal querido y un animal que es un poco mítico para los chavaletes y me he referido a la bruja canora. Entonces les he preguntado la pregunta, eran dos concisas, o sea, ¿cuántas vueltas de intestino tiene la bruja canora en sus bronquios? Entonces ahí los chavales, según me han dicho, ha habido dudas. Y luego he planteado otra, que yo creo que era como de repesca, ¿verdad? Porque me parecía que era más sencillo. Entonces, ¿qué número de patas cuentan en el segmento inferior la bruja canora en su desplazamiento hacia la Baja Sajonia? Siempre que va hacia la Baja Sajonia, en migración, porque va en migración. ¿Lo han captado? Ahí los chavales se han vuelto locos. Se han vuelto locos. Encantados de la vida. En cuanto a literatura... En literatura, pues... ¿Qué comentario de texto has propuesto? Pero uno muy cortito. Yo les he puesto una frase tipo. Y entonces he dicho, hacer un resumen ideológico y qué sensación produce en vuestro estado de ánimo esta frase concreta. La frase concreta, quiero decir, para que se entienda todo esto, porque si no, no va a ser de fácil comprensión. Era, el batiscafo cafo tiene tres pies. El batiscafo cafo tiene tres pies. Sí, para jugar con la fonética. Sí. Y luego les he puesto un... Eso, ahí han acertado todos. Todos han acertado No has querido hacer, ¿no? No, es que todos, el sentimiento que han demostrado esos chavales ha sido extraordinario. Bueno, han ido todos. Se han marchado, han arrojado. Eso en cuanto a comentario de texto. ¿Alguna biografía? En biografía, sí, les he querido poner una de... Bueno, era Santo Tomás de Aquino, pero visto desde el otro lado. O sea, visto a través del cristal. O sea, era una mezcla entre Alicia y el País de las Maravillas, sí, y Santo Tomás. Y Santo Tomás de Aquino. Entonces los chavales, pues bien, se, sí, han comportado bien y ha habido muy buenos modales y vamos. ¿Matemáticas? Pues sí, matemáticas también. En matemáticas. Lo que pasa es que lo he querido aplicar directamente a la geometría. Sí. A la geometría. Entonces les he preparado una especie de croquis. Un croquis diminuto, muy diminuto. Se lo he hecho en 11 milímetros. Entonces es un croquis en el que se ve la ciudad de Berna. Entonces ellos tenían que calcular por medio de un sencillísimo problema, era una aplicación de fórmula, cuántos habitantes masculinos hay en Berna, partiendo de un tren que sale de Barcelona y llega a San Petersburgo. Sale a las 13:42. O sea, fácil en todo caso. Sí, ha sido fácil. Porque además en este no tenía yo la respuesta. Entonces la verdad es que han contribuido mucho. ¿Historia? En historia no me ha dado tiempo. No te ha dado tiempo. Tenía preparada una... O sea, un aprobado general. Sí, y ha habido que... Porque es que se nos ha ido la mañana. Es que se te va la mañana. Te pones... Y los chavales son muy verbeneros y les gusta que si me voy aquí, me voy allí. Entonces se nos ha ido de las manos. Ahí y, sí, reconozco... En definitiva, ¿cómo están los conocimientos? ¿Cuál es el estado de la cosa? El estado es... Hombre, está muy bien en general, con sus cosillas. Sí. Pero bien en general. Hombre, hay cosillas, ¿eh? Pero muy bien en general... Muy bien. Hombre, con cosillas. Cosillas. Hay cosillas, pero bien. General. Bueno, bien. Pues ahí estamos. Cosillas había al final. Sí, con cosillas, sí. Chispa y bueno, Muelle. Bien, en general. Chispa y Muelle, pues siendo obligada referencia para el sistema educativo nacional. Sí, ha habido cosillas, ¿eh? O sea, ¿algo te ha preocupado? Sí, no, bien, en general. No, pero lo que pasa es que sí, había cosillas. O sea, que algo has notado. Sí, pero bueno, bien, en general. Bueno, pues otro de los asuntos culturales que domina la actualidad es la exposición de Durero. Durero ha sido muy significativo. Yo diría que ha sido significativo. Fíjate que Durero, además, es él es un joven que manifiesta todo su conocimiento y su habilidad, no solamente pictórica. Bueno, porque pintó poco, la verdad es que pintó poco. ¿De cuántos cuadros estamos hablando? Lo que se llama pintar, poquitos. Tres, me ha leído, cuatro. Cuatro, pero bueno, el último no, creo que no lo tenía. Ahora hay una imaginación desbordada, ¿eh? Sí. O sea, pintar tres o cuatro, pero vamos. Pero con mucho detalle, o sea, era minucioso. Es lo que se llama un pintor de una escuela, de la escuela minuciosa. La escuela minuciosa. La escuela minucia. Sus animales parecían vivos, ¿eh? Bueno, es que eran vivos. O sea, es que él primero prueba, o sea, él se compra una... O sea, bueno, vamos a centrar al personaje. Durero. Vamos a ponerle primero en su tiempo. Alemán. Vamos a ver, exactamente. Bueno, él nace dos veces. Es un caso raro. Es un caso raro que nace dos veces. Él nace primero en Nuremberg. Sí. Estamos hablando de finales del siglo, principios del siguiente. Y ya en Nuremberg, cuando él nace, esa ciudad brumosa, ¿por qué no decirlo? Brumosa, apesadumbrada, le afecta. Y entonces habla con su madre, insta a su madre a otro nacimiento. Entonces la madre recoge el cordón y parten raudos, se van a... O sea, según nace Durero, su madre recoge el cordón. Sí, bueno, pero porque él instala a que haga semejante maniobra. O sea, no quedó conforme con el primer nacimiento. No, esa primera sensación que parece ser que Nuremberg produce en el pequeño, sí, no es agradable. Durero hace así con la manita, como diciendo, échame otra vez, ¿no? No, se lo dice con lo... él escribía perfectamente. Él no ve que estaba ya con una caja. Él sale con una caja de alpinos. De lápices de colores. Entonces le hace un... Él se movía en principio, era todo unos dibujos significativos. La madre, lógicamente, interpreta... Él pinta el Gran Canal de Venecia. Entonces, claro, la madre eso lo capta, porque una madre capta perfectamente. Sí. Aunque no sea más que el sentimiento, la madre pulsa inmediatamente y se da cuenta. Entonces, como digo, recoge inmediatamente cordón. ¿El cordón? Recoge cordón, habla con el doctor, con el von Stringer, que era quien atendía al parto, y la comadrona, Fandorsen. La comadrona, entonces habla con los dos, dice, por favor, esto no puede ser para mi criatura. Entonces parten a través de lo que se llamaba entonces un rayo veloz, que es un rayo que va muy rápido. Sí. Entonces se trasladan a través de este rayo veloz, allá a lo que es la parte italiana que tanto tanta interés luego demuestra él en todo su trabajo. Entonces ya sí, ahí se instala y cuando por fin bueno, en aquella época es Durerito, cuando Durerito ve, exactamente, ve esa luz toscaní italiani, le fascina. Queda totalmente fascinado, entonces ya sí, ya saca directamente su caja de alpinos y empieza y ahí sí. Con sus primeros... Sí, sí, ahí ya se... Él dice que ese es su territorio. Ahí. Vuelve a Nuremberg, pero ya vuelve simplemente como transeúnte. Pero vuelve sobrado. Vuelvo a Nuremberg porque me da la gana, pero no porque nadie me lo diga. Efectivamente, no porque yo tenga que estar aquí de una manera concisa, de una manera concreta, ¿no? Entonces él ya, él además era un hombre que hacía, este viaje lo hacía él con una rapidez muscular. Él era un hombre muscular, era un superdotado en cuanto a musculatura se refiere. ¿Los de andando? No. Él nunca se movió. ¿Nunca anduvo? Él nunca se movió del mismo sitio, no. Él era un hombre dedicado a su labor. Entonces él eso de, o sea, lo que es ese trabajo de movimiento, lo que llamaba ese movimiento continuo, quizá sí. Basado un poquito en el péndulo, ese penduleo, aunque sea focoliano, él no lo admitía, o sea, decía que no tenía nada que ver, que él no iba eso. El penduleo no es un hombre pendular, sí hay hombres pendulares, él concretamente no es pendular, es un hombre transversal, y entonces al ser transversal pues no permite ser pendular. Ese pendular. Claro, entonces él se recoge las vísceras. ¿Por qué? No por gusto. Las recoge, las almacena. Él se las almacena en su propio, lógicamente, propio cuerpo. Era un hombre visceral. Era un hombre visceral, sí. Era ¿Osco? Osco también. Osco en su primera juventud fue eso. Osco tenía además un ego, joder, qué ego. O sea, un ego enorme. Un ego te absolvo. Pues, sí, pues fíjate, ten en cuenta que Durero tenía una estatura que era de 1,36. Y sin embargo, el ego me parece que me diga que casi 1,81, o sea, le superaba en 6 palmos el ego a su propio cuerpo. Entonces este hombre empieza ya con sus pinturillas, sí. Empieza con la ilustración, empieza con el dibujo, empieza con ese lápiz de punta de plata sobre el que él hace unos, que además esto es su favorito. Porque sí. Eso no permitía la corrección, que es lo que él quería. Él era un hombre que tenía la inmediatez. Él era un hombre de onomatopeyas. Él pintaba a la primera. A la primera. O sea, él ponía ahí, el lienzo, empezaba con su tal. Sí. Él pintaba, lógicamente, sobre unos papeles preparados, ¿verdad? Y entonces, con ese es una mezcla entre lápiz y buril, pues trazaba, hacía sus trazos con mano muy firme, con una de las manos, sí. Pero nunca lo hizo con las dos. Yo esto te lo tengo que preguntar, Pepín, mira que lo siento y mira que me duele. No, te pregunta con confianza, hombre, pregunta. ¿Carboncillo utilizó? No, carboncillo, no, porque se lo quitaba a su hermano. Su hermano era un ladino. Mira que esto me ha mortificado, sí, ¿eh? Sí, era un ladino. Siempre se dijo que el carboncillo, ¿verdad? Y... No pudo, no llegó. Y él tenía un grandísimo deseo de utilizar carboncillo, pero su hermano... Esto es doloroso, ¿eh? Sí. Es que el hermano se llamaba Leonor y era ese sí que era osco. Era casquivano. Sí, era mucho más osco que él y él lo fue en sus orígenes, pero vamos, Leonor le sobrepasaba muchísimo. Yo es que siempre, claro, incluso he llorado, ¿eh? He llorado pensando... en que Durero nunca pudo hacerlo porque su hermano, como digo, el mayor, pues se lo quitaba y lo cambiaba por unos camafeos. Él cambiaba Leonor dos carboncillos por un camafeo, dos, pero además el camafeo iba con pedrería, iba todo en gemas, piedras semipreciosas. Entonces no me extraña. Tenía que dar dos carboncillos. Entonces Durerito, que todavía era como se le conocía entre su círculo de amistades, sí. Pues él no renunció al ver la imposibilidad y se dedicó a pintar con este lápiz punta de plata, y entonces ahí es donde empezó a dar lo máximo, a una edad muy temprana, a una edad muy tempranísima. ¿Cuándo dirías tú? A menos 20 lo empezó a hacer él. Él era madrugada. ¿Cuándo descolló Durero? Pues después. Primero apuntó y luego ya descolló. Luego descolló, claro, a lo largo de su vida. Entonces llega un momento, él le gustaba mucho la fauna, le gustaba, sí, ese mundo natural. Sí. Y entonces en la fauna él intenta primero con con unos pajarines. El pajarito pito, el famoso pajarito pito, que es esas alas preciosas que siempre vemos. ¡Ay, qué maravilla, qué maravilla! Eso es el pajarito. ¿Eso ya lo reflejó él? Sí, él lo reflejó, claro, el pajarito pito. Para él era un... Él lo tenía metido en una caja. Él tenía una caja de... Pues una cajita. Una caja. O sea, ¿caja o cajita? No, era caja. Perdona, caja. Sí, quiero dejar esto bien. Quiero poner ahí el punto. Sí, porque luego, mira que hay puntillosos. Era caja. Entonces él guardaba ahí al pajarito pito, lo tenía de una manera, lógicamente, él lo taxidermiaba. Él siempre taxidermiaba. ¿Lo fijaba? Sí, lo fijaba. Y entonces, bueno, es que directamente lo que hacía es que primero lo taxidermiaba y luego ya lo pegaba. Eso iba pegado. Y con el paso del tiempo le ponía los tomos, él tenía el Espasa, él tenía seis tomos, no tenía todos, pero tenía seis tomos del Espasa, él tenía el de la B, luego tenía el de la L y dos de la T. O sea, que se compró los baratos. Sí, fue lo que quedó de saldo. Sí, porque el hombre al principio, hasta que luego ya Maximiliano, claro, lógicamente, le empezó a dar inyecciones. Inyecciones de capital. Él se compró, él tenía en cuenta que luego todo el territorio otomano fue suyo. Todo. Desde Nubia hasta Mongolia. Hasta Mongolia. O sea, todo lo que era el territorio otomano. Sí, todo completo. Él lo parceló y, bueno, él tenía allí sus rentas. Y creó el Transiberiano. Luego hizo el Transiberiano. ¿Y por qué Maximiliano, tal y como era él? Sí, Maximiliano era raro. ¿Y por qué se fijó en Durero? ¿Qué le gustó de este gran artista? No, Maximiliano ahí hay que... Perdona que te contradiga, pero él nunca... No, o sea, Maximiliano jamás se fijó en Durero. Fue Durero el que se fijó en Maximiliano. Pero fue porque pidió un extracto de cuenta. Entonces él vio... Él le gustaba, de alguna manera, él quería que el artista viviera como él pensaba que tenía que vivir un artista. Que era, lógicamente, tener un alimento. O sea, una ingesta. A él le gustaba la ingesta. Le gustaba ingerir tres veces al día. Ingerir, exactamente. Si no tres, por lo menos una. Entonces, sí. Empieza a fijarse claramente en qué tenía este hombre, qué argumento podía tener Maximiliano que a él le interesara. Y entonces se dio cuenta, dijo, intelectualmente, dijo, no veo aquí. El uniforme, tal, sí, pero no. Viste cosas, porque también era un hombre muy se fijaba mucho, era muy puntilloso. Detallista. Sí, Durero, hombre, tenía una predilección por el vestuario. Él, de hecho, fue un, bueno, corte fiel de sus herederos. O sea, los herederos, corte fiel, fue de Durero en su momento. El inventor de la Semana Fantástica. Sí, y del zapato Segarra. Los zapatos Segarra, que luego daba, y luego Gorila. La pelota verde, de goma. La verde era la pelota Durero, la famosa pelota Durero, sobre la que él trazaba esas circunferencias perfectas. Eso venía directamente, luego lo traspasó, fue un poco su holograma. Allá donde se viese una pelota verde. Una pelota verde, ahí detrás estaba Durero, efectivamente. Bueno, pues hemos aprendido algo más acerca de pintor, ya contaremos diremos. Se queda toda la etapa italiana. Sí, la etapa italiana. Esto ha sido su época, que estaba una miscelánea. Un esbozo. Sí, pero queda, este Durero era un hombre muy grande. Ejemplar, único. Qué bien vestía, además. Y Pierre Cardet. Sí, loco, qué tres. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ¿Cómo está el mundo, ¿Cómo está el mundo? En Georgia va George Bush y se pone ante una multitud de más de 100.000 personas y siempre hay un imbécil que lanza una granada, Son los pequeños inconvenientes de ser famoso, Pepín. Sí, hombre, que hay gente para todo y, bueno, y al fin y al cabo, pues, bueno, son caracteres, son no estar de acuerdo con con unas ciertas formas, maneras de hacer. No es que lo entendamos. Y la siguiente noticia nos habla de... por cierto, estoy recibiendo un teletipo de Krupo. Se me ha olvidado. Se nos ha pasado. Llamó Morcillo. ¿Ha llamado Morcillo? Sí, sí, se ha llamado Morcillo. ¿Y qué ha dicho? Pues dice que es que ha habido, no, que ha habido un malentendido. Ah, bueno, ya decía yo. Pero es que dice que se envide lo mismo. Entonces dice, no, es que resulta que el albarán que yo te firmé tenía que ir con, o sea, no le puse el carboncillo, el papel carbón. Y entonces es la copia que es la que yo tengo que mandar a la central. Él tiene que mandar a la central. Para que Krupo ponga su sello. Efectivamente. O sea, Qué cuña. No, no estará descontento Krupo, ¿eh? No. Pero desde aquí nuestros saludos para Krupo Tomatone. Qué maravilla, sí, qué gran hombre. Es remiso. Qué preboste, ¿verdad? Sí. Nosotros no es que seamos impacientes. Ocurre que llevamos ocho meses. Que llevamos desde septiembre ya con esto. Y claro, Morcillo dice, no, hombre, si esto lo arreglo yo y tal. Y ahora llama, no, es que faltaba la copia carbón, pues yo no puedo mandar a la central si no es con la copia de los albaranes. Digo, pero hombre, si me dijo usted ya esto que estaba solucionado. Dice, ya, pero bueno, va a haber que esperar. Dice, pero yo creo que es poco. Entonces digo, bueno, pero ¿qué fecha me da para esto? Sí. Dice, uy, fecha no le voy a dar. Y digo, tampoco bueno, yo quisiera comentarle esto a Krupo personalmente, por si acaso él se pone tenso, ¿verdad? Claro, es que está, como está siempre con la recortada, pues sí. Claro, hay veces que te da... Krupo es un hombre que siempre está como, ¿verdad?, con la escopeta cargada, ¿verdad? Bueno, en un sentido metafórico, bueno, en un sentido real, sí, en los dos. Está en los dos, porque tiene dos. Tiene dos, ¿no? Tiene dos, tiene la real y la metafórica. Bueno, sí, pues las dos. Dejemos que todo siga su curso, ¿no? Sí, pero bueno, vamos a ver. Hombre, yo me fío hasta cierto punto de Morcillo, vamos a ver, si dice que siguiera un problema de esto de la copa de papel carbón, yo pues acaso le mando. Bueno, pues la digamos Chispa y Muelle, revista de divulgación científica, patrocinada por Krupo. Krupo Tomatone. Y bueno, pues a ver si se manifiesta. Ya arreglamos esto, porque hay un flequito, que no es nada tampoco, pero es un fleco. Hombre, no es nada. Se va acumulando, Pepín, se va acumulando. Sí, te entiendo, pero lo digo para no dar tampoco importancia, para no agobiar. No quiero agobiar, pero bueno, hombre, coño, Morcillo, hombre, que se lo tome ya un poquito en serio. Porque, hombre, un papel carbón no es tan difícil. Pues, hombre, le metes ahí un calco, haces una cosa, haces un hombre, claro, o sea, que estamos en el siglo... ¿Tú no piensas que Morcillo es un obstáculo para que lleguemos a Krupo? Es que el Krupo es muy difícil. ¿No ves que el Krupo... Es que está... Él está atestado. Dicen que está atestado de trabajo. Entonces, no, yo no... Yo es que no... No insistiría más. ¿Verdad? Claro, yo con Krupo... No es que me sienta mal, es que... Percibo tu temor. No me siento. Me quedo de pie allí como un palmarote. Entonces, yo prefiero guardar las formas. Oye, bien, Morcillo, hasta ahora parece que cumplía. Vamos a ver. Hombre, yo de manera le he amenazado de una manera velada. Digo, usted no me conoce. No le habrás dicho, usted no sabe con quién está hablando. No, me salió esto otro. Era una frase hecha. Usted no me conoce. Y te dijo, en efecto, no le conozco. Claro, entonces, en fondo no fue un buen argumento. Porque dice, no, claro, no estoy seguro. ¿Usted quién es? Ya, tuve que empezar otra vez a contarle todo. Y claro, ya él me lió con lo del papel carbón. O sea, un follón. De todas maneras, sino que llame mi cuñada. Sí. Porque con mi cuñada hacen buenas migas. Ya, pero es que... Lo del liso del Sienta, pero es que ya me resulta, pues claro que siempre sea tu cuñada la que nos saque ¿no? A mí también me da un poquito de bochorno, ¿no? Porque, jo, es que está... Y fíjate que se quedó muy bien, ¿no? Pero el sí quedó encantado. Lo del 5 a 1200, pero no pudo ser. Ya. Bueno, nos retomemos nuestra línea de argumentos. ¿Cuál era? Pues la difusión de la cultura al conocimiento por el desconocimiento. Sí. Troya. Sí, uy. Troya. Ah, Troya. Aquí va a arder Troya. Sí, efectivamente, sí. Troya está muy... Bueno, Troya es un territorio... es del Camino de Santiago. Península de Anatolia. Sí. Anatolia va desde Roncesvalles a Anatolia. O sea, por eso pilla una parte en origen de lo que es el Camino de Santiago. Muy poquitín, ¿eh? El estrecho de los Dardanelos. Los Dardanelos, efectivamente. Los Dardanelos. El Esponto. Sí. Los Dardanelos. A mí me gustaban más los Dardanelos por las costumbres que ellos tenían. Los Dardanelos ha sido siempre una... Se puede decir una tribu geográfica que han estado muy bien. Muy bien. En muy buena relación. Tenían además un afán de cultura, un afán de lectura. Ten en cuenta que estaban rodeados de bibliotecas prácticamente, porque tenían, claro, no solamente tenían Alejandría, sino tenían Constantinopla y Troya, que también tenía una biblioteca que era notoria. Tirinto. Sí. Bueno, sí, por el frío, sí. Cuando hay, refresca muchísimo. En la noche, tirinta ahí. Pues todos los troyanos. O sea, el troyano, precisamente, se le achacaba falta de valor. Falta de valor. Le decían, es que están todo el día ahí tirintando y tal. No, hombre, no. Es que refresca. Es que estamos hablando de territorios que tienen una oscilación. Frescos. Hay horas en que tú ahí o sales con Rebequita o no hay manera. Y los troyanos, pues no querían. Eran remisos a utilizar este tipo de prenda. Eran muy verbeneros. Sí. Les iba mucho a la fiesta. Sí, le gustaba la fiesta, le gustaba la jarana. Y entonces, claro, pues ellos decían, ah, que con Rebequita. Eso no lo consideraban porque además ellos, claro, lógicamente era un pueblo belicoso. Y les parecía que no era una manera de beliquerar. O sea, si yo beliquero, pues lo hago sin Rebequita, lo hago a cuerpo descubierto, lo que se llamaba a torso desnudo. A torso desnudo. El famoso torso troyano. Torso desnudo o torso troyano. Efectivamente, que de las tres maneras se puede. ¿De cuántos troyanos podemos estar hablando? Pues hablando de varios. Estamos hablando de varios. Estamos hablando sin juntarlos con los dardanelos, ¿eh? Esos iban por un lado y los troyanos iban por otro. Tenían puntos comunes, lógicamente, porque son territorios que se están tocando. O sea, ese es un territorio que tan pronto Turquía es griega como griego, como Grecia es turca. O sea, quiero decir, de ahí la amistad, esa amistad quizá no bien entendida, que siempre han tenido los unos con los otros. Hombre, fue, tienen cosillas también. Fue una guerra cruel, 10 años de asedio. Bueno, eso hay una exageración. Ahí, eso, claro, lo que pasa es que estamos hablando de épocas en las que tú no puedes, no tienes constatación. O sea, no. Pocas pretéritas. Claro, tú eso tienes que aceptar. O sea, lo tienes que dar por bueno. A ti te dicen, no, es que el asedio duró 10 años. Dices, ya, hombre. Y claro, ¿y usted en qué se basa? ¿En qué se está basando usted para darme este dato? Entonces dice, no, es que son las crónicas. Y dice, ya, pero claro. Agamenón. Claro, presénteme usted un recibo también, un albarán, presénteme una, porque no había albaranes, lógicamente ahí tenía que haber albaranes, en 10 años, si hubieran estado 10 años, ahí tenía que haber una cantidad de albaranes firmados, de todo, de lo que no ha podido entrar, si hay un asedio no puede entrar la mercancía, y si tú no puedes repartir la mercancía, cualquier repartidor hace una protesta, eso lógicamente, tú no puedes tener a una persona a la puerta de Carrefour 10 años, para que deje dos lavadoras. Eso es imposible. Ese repartidor, lógicamente, se va a hablar con el director, el gerente, con el que sea, y dice, vamos a ver, ¿quién me firma la almara a mí? Yo no puedo estar aquí 10 años que he venido hoy a las 7 de la mañana y no voy a estarme aquí ahora hasta el 2011. O sea, esto es imposible. 100.000 griegos provenientes de todos los puntos de la península helena. Sí. Aquiles, sí. Agamenón. Sí, estarían. Sí, bueno, es que había muchísimos, claro, para saber el nombre de todos no es fácil, porque eran muchos. Y en Troya, el rey Príamo, Héctor, París. Sí, Héctor, hombre. Elena. Sí, Elena me suena, Elena sí, porque Elena era, pues también, pues tenía ese carácter, ¿verdad? Pues no, casquivana, pero sí, eso sí, verbenera. Y efectivamente salía sin la Rebequita, y entonces, pues claro, lógicamente ahí había su ¿qué pasa? París se enamoró de ella. Sí, bueno, sí. Y fue la causa de la guerra. En 10 años le dio tiempo, claro. Sí, es que 10 años de relación, aunque sea por el asedio, es lo que se llama el asedio. Eso luego en provincias eso se utilizó mucho. Esa plaza mayor en la cual el hombre asediaba de una manera lógicamente poética, asediaba poéticamente a la joven elegida. Y entonces pasaban, de ahí viene esa costumbre precisamente, que pasaban años y años dando vuelta a esa plaza mayor, y eso se consideraba el asedio amoroso, para que luego ya cayera rendida a los pies del mancebo. Pero cuando todo estaba a punto de desmoronarse, sí. Héctor mató por equivocación a Patroclo, el amante de Aquiles. Uy, Patroclo, pues fíjate, no me sonaba. ¿Patroclo? Uy, no tenía oído yo nada de Patroclo. Fíjate, Aquiles en venganza. Patroclo. Mató en combate singular a Héctor y paseó su cuerpo ante las murallas de Troya. Sí, lo haría. Es que en 10 años te da tiempo a hacer de todo. O sea, 10 años dan para muchos. Y París lanzóle una flecha que incrustóse en su talón, el punto débil de Aquiles, muriendo el héroe de los griegos. Bueno, pues ya está, pues entonces ya ahí se termina, ¿no? Si murió porque Patroclo, ¿qué hizo? Mientras tanto, o sea, mientras, quiero decir, Aquiles, y ahí no se le pudo poner algo, un remiendo, algo, o sea, no se podía hacer algo por este hombre, fíjate si había una medicina preventiva, incluso preventiva, y nada, ¿no? No había forma, ¿no? Pero hubo una treta. Ah, ya sé por dónde vas, ya sé, ya me suena. ya, claro, efectivamente, sí, hubo una treta, efectivamente. Fue cuando se conoció por primera vez lo que se llamaba el bisonte americano. El bisonte americano. Se reconstruye con unas pieles secas de leopardo. Se crea un cañizar. Un cañizar. Lo que se llama un cañizar o una especie de argamasa. Entonces, todo eso montado sobre una urdimbre que recordaba la forma de un animal que para ellos era mítico. Un animal desconocido, lógicamente, que era el caballo. El equino. Equus. Ellos lo conocían como Equus. Porque como caballo no lo conocían. O sea, caballo, tú decías, caballo. Y fíjate que estuvieron 10 años diciendo caballo y no hubo ninguno que se apuntara a ese término. Los griegos entraron camuflados en el caballo de Troya. Sí, en su seno. En su propia ciudad, claro, el caballo de Troya, como su nombre indica. Él iba a la piafa. A la piafa. Entonces, lógicamente, por una tendencia natural en busca de ingesta, este animal, este preciosísimo animal, brioso, por otra parte, pues toma esa senda que, lógicamente, las huestes enemigas no tenían más que seguir de una manera próxima. Y ardió Troya. Ardió Troya, pero por lo que decíamos antes, porque baja muchísimo. Hay unas temperaturas nocturnas ahí que baja muchísimo, entonces tienes que hacer lo que tienes que hacer. Pues hay que calentar como se puede, con bidón, con fogata, lo que se llama la fogata. Eso sí, se te va un poquito de las manos, a poquita habilidad que tengas, que ellos en ese sentido no tenían ninguna, entonces se empiezan a crear una serie de focos incontrolables que luego ya pues ya acaba la cosa como acaba. En el siglo XIX, Schliemann redescubrió la mítica ciudad. ¿Cómo? Y se la llevó entera. O sea, la descubrió, pero la pilló. Dijo, mira, llego y pillo. Entonces, sí, fue quitando. Eso era también por higiene, ¿eh? Porque él era un hombre que tenía unos ciertos problemas. Él tenía una. Pues lo que se llama ahora. Fue decapando. Sí, efectivamente. Fue por decapación y porque tenía también esa especie de alergia, la alergia al polvo, esa alergia a los ácaros. Entonces, él intentaba en todo momento que la superficie sobre la que él pisaba estuviera recogida. Lo que él decía, vamos a recoger. Y entonces, iba recogiendo, empieza, lógicamente, a hacer una limpia y surgen, de lo primerito que encuentra es un arca de lo mejor, llena de pedrería fina. Había cosas de majórica, había cosas de todo, había figurillas de lladró, de todo, o sea, había de todo, había cosas muy bonitas. Muy bonitas. Y entonces, muy bonitas. Es como se define en las crónicas, vamos, yo repito al pie de la letra. Ya lo dijo Homero, dice, esto ahora se queda destruido, pero el día... Sí. El día que lo recuperen se van a encontrar con cosas muy bonitas. Muy bonitas. Muy bonitas. Lo dijo Homero, sí. Entonces eso lo lleva. Eso dice, mira, esto vamos a... Se lo dijo a su mujer, porque viajaba con su mujer. Con su mujer, sí. Con su mujer, y entonces dice, vamos a guardarlo. Entonces esto, no con ánimo de lucro. No. Simplemente como lo que es un detalle, un recuerdo, un estar. Dijo, ya me guardo los 8 kilos. Dice, sí, guárdalo. Guárdalo. Y entonces eso, van dejando lo que es más terracota y piedra. O sea, eso lo van dejando. Y luego también se lo llevan entero, ¿eh? Sí, primero empezaron por esa parte, pero luego ya cuando vieron que también ahí quedaba y que se le podía sacar un cierto, ¿verdad? Que tenía un cierto valor, entonces ya lo llevan entero. O sea, entero. Por ejemplo, a Zeus enterito. Enterito, piedra a piedra, y la montan en Berlín. En Berlín, y es donde ahora se puede ver. O sea, hay dos, está el Parque de Atracciones y San Petersburgo, se lo llevaron los... También, puedes ver, San Petersburgo, sí, porque luego ya cuando se acabó eso, dijo, vamos hacia arriba. Y entonces fueron hacia San Petersburgo. Se reconstruye. Lo que pasa es que ahí es más generoso, porque reconstruye de una manera papiroflexica, reconstruye San Petersburgo en el año 1723 y se lo lleva en el 24. Y entonces lo deja. Bueno, pues es la historia de Troya, que no es diferente a la de otras ciudades del mundo antiguo. No, tienen todas, a poquito que rasques, ahí salen cosillas, y efectivamente, pues Troya, como ciudad emblemática que fue en su momento, pues claro, pues tiene sus anécdotas. Bueno, tiene sus y ahí siempre se tira y afloja. floja entre turcos sí, y griegos. Sí, sí, pero bien. Hay amistad, hay cariño y eso puede, pues, sobre todo. Hombre, es su cosa, pues como en todas las familias, ¿verdad? Esa convivencia a veces se hace difícil, pero muy bien, ahí. Se quiere. Qué maravilla. Bueno, como siempre, llegando al conocimiento gracias a Chifre Muelle, hoy hemos conocido más acerca de Troya. Era necesario este capítulo también. Sí, lo era, porque hay, bueno, la Casa Troya. Las troyanas, de Santiago de Compostela, efectivamente. Por eso ese hermanamiento con el camino de Santiago. O sea, todo empieza en Troya y acaba en Santiago de Compostela. En Santiago, efectivamente. Pues Chispa y Muelle, qué maravilla. Muy buenas noches, mi querido Martín Espósito. Muy buenas noches. Vamos con consultas para nuestro querido Pepín Tré. Pues sí. Además, hablabais precisamente de ese test a los adolescentes, sí, ¿verdad? Sí. Que si la ballena no es un pez, a pesar de que vive en el agua, etcétera. Bueno, pues JFR pregunta, dice, a ver si nos ayudas y nos explicas por qué las matemáticas no pueden explicar este tipo de fenómenos. Las matemáticas no son exactas. A más B igual a C. JF. Me suena a mí eso. No será el de siempre. Me suena a mí, JF. ¿Qué me suena a mí lo de JF? Julio Feo. Julio Feo será. Ya sé que me suena. De Jacqueline. Bueno. Sí, dime, perdona, ¿cuál era la pregunta? A más B igual a C. Sí, pues correcto, A más B igual a C, efectivamente. O también puedes sustituir. Se puede hacer una sustitución de letras que te da lo mismo. Puedes hacer M más N igual a T. Ah, es verdad. Sí, es un simbolismo. O sea, estamos moviendo en simbolismo. O sea, o símbolos o cómbolos. O cómbolos. Él ha planteado un cómbolo y yo le planteo un símbolo. María García dice, es sabido que en países como Estados Unidos, España o Bolivia se conduce por la derecha, mientras en otros países como Australia, Japón o Reino Unido esto debe hacerse por la izquierda. Sin embargo, a la hora de jugar al tenis, el saque ha de efectuarse indistintamente, tanto por la derecha como por la izquierda, ya sea que estemos en Australia, Bolivia o cualquier otro país del mundo. ¿A qué se debe esta incongruencia? Pues se debe a la situación del volante, simplemente. O sea, quiero decir, hay fabricantes que ellos consideran, pero eso es por un... Es un ahorro en los costes. Sí. Es un ahorro en los costes. Se estimaba que el tipo de torneo... O sea, tú para utilizar un volante que fuera... Que sería lógico, un volante que fuera ambidextro. Entonces, eso supone en tornillería más del 16% del costo de un asiento normal. Eso no es reclinable. En un asiento no reclinable, tú puedes aumentar ese 16% sin que incida en el valor del automóvil. Sí. Y sin embargo, esa tornillería, que se llama tornillería fina, una tornillería de ajuste, eso solamente lo puede hacer un tornero fresador y que sea al matricero, porque eso lleva la matriz. Y ahí tienes que hacer una tirada y eso no lo permite la legislación vigente. Un atento radioescucha, Jacobo desde Sevilla dice, tengo una pregunta para Pepín Tré, breve pero concreta. Sí. ¿Es verdad lo que se comenta o es solo fruto de la rumorología? Pues lo es, ahí tienes toda la razón. Sí. Es fruto de ambas cosas. De ambas cosas. Hola, Pepinides Wilson, soy Misterios de Valladolid. ¡Hombre! Misterio de Valladolid. ¡Qué bueno! Caído del peludo y el litrón. Bueno, alegría, dos preguntas simples, pero no moleculares. Sí. ¡Qué alegría! ¡Oye! Sí, oye, un subidón. Pero total. ¡Uy, de Valladolid, milagros! ¿Sí? Misterios. ¿Qué relación? Son milagros y misterios, claro. Es así. Pregunta, ¿qué relación tiene la oruga Gabotal con las partículas monohuesiles? Y la otra, ¿Coheiden sí o Coheiden no? Bueno, pues esto es lo que se llama la columna vertical. Esto va a través de la columna vertical. Unos consideran que pueden ser palmípedos, y sin embargo, la otra rama, que es a la que se refiere concretamente, pues no son palmípedos. Ovíparo o palmípedo. Sí, entonces sí. No tiene nada, o sea, no hay por qué juntar una cosa con la otra. Puede ser ovíparo palmípedo o puede ser palmípedo ovíparo. No seremos nosotros quienes incitemos a la confusión, ¿eh? No. O sea, que cada uno elija libre albedrío. No. Eso además lo dijo el obispo de Sigüenza, lo dijo ya en 1426. Pues lo dijo incompleto, pero bueno, dijo algo. Ha escrito MacGyver. MacGyver. Esta noche es de encuentros, ¿eh? Sí. Dice que no le quedó del todo claro el asunto del monográfico sobre los niños índigo del otro día. Entonces, pregunta, ¿qué diferencias hay entre el niño índigo y el niño ladrillo? ¿Qué niños eran los más evolucionados, los niños cristal o los niños melón? ¿Es cierto que estos últimos provienen del planeta Venus o del planeta Ben-Hur? Bien, hombre, claro, es un territorio, es un territorio difícil. Lo que sí puedo decir es que lo mismo los niños indigo, que los niños cristal, que los que son, que los que van hechos en arcilla, los normales, o sea, lo que va en barro, todo tiene, o sea, ahí el arcángel San Gabriel tiene su condición de estar. Por esa manera tan peculiar que tiene de tocar la trompeta. La toca, todos lo sabemos, el arcángel San Gabriel es buen trompetista, pero toca excesivamente fuerte. Entonces eso afecta tanto al niño índigo, y sobre todo al niño cristal. El niño cristal lo hace pedazos. ¿Y el niño melón? El niño melón directamente, vamos, o sea, es que se lo come. Un niño melón, también llamado Villaconejos. Sí. Federico de Lombardía dice, he seguido las instrucciones que el científico Abelardo Tragabuche indica en su conocido libro Fisión Nuclear para Torpes, usando leche de vaca, harina fina de maíz y aceite lubricante para conseguir la división de un átomo de ladrillo visto. Sí. ¿Podría indicarme qué hacer en el caso de encontrarse en mi situación? Pues bueno, lo tienes todo, no te falta más que levadura. Y entonces ya con la levadura eso sube, lógicamente al subir el electrón frota. O sea, hay una frotación, es por frotación, sí, con el protón, y entonces ya surge lo que se llama el chisporroteo. Efectivamente. Pero es levadura. Hay cosas tan sencillas que a veces ni nos percatamos, ¿no? Sí, de lo sencillo que es. Es una cosa obvia, pero que está ahí. Hay veces que la obviedad, y a mí me molesta señalarla, pero bueno, hay veces que es así. Juanjo de Villarreal, hola Pepín, me gustaría que me explicaras por qué desde que hay un nuevo preboste el contenido de los yogures ha disminuido casi en una cucharada. Puede que tenga que ver con la nueva salida del Airbus. Dice, explícamelo, ya que no puedo dormir hacia la derecha desde que me surge esta duda. Pues no duermas. La gente lo quiere todo. Claro, si quieres o comes yogures o duermes, pues dedícate a una labor concreta. Porque si no, lo que pasa es que vas a estar picoteando. Es que hay un afán por acaparar. Claro, es que pero no se dan cuenta que eso produce una dispersión. Sí, y entonces esa dispersión hace que luego no haya un centro, un punto de atención. Exactamente, o comes yogures o duermes. Exactamente. Es tan sencillo como eso, caramba. Como eso, claro. De verdad, lo quieren todo. ¿De dónde era este joven? De Villarreal, era Jojo. Fíjate. Uy, como me echa la cara. Saúl de Mollerusa dice, ¿qué comprensión felpudonoica posee? Tarimba, cachimba, fulumba, joromba, tenga el cambio nor, si se tiene en cuenta que si giripo le facia lulela, bulini, joijo, cortico y desye, bueno, fiu, natillas me vale, va, bueno, nos va. También hay gente que tiene días difíciles. Sí, es que ahí, claro, es que... Debemos ser comprensivos, Pepín. Sí, no, y lo psicotrópico, es que... Los psicotrópicos afectan. Blam, bam, blam, blam, bam, bu. Así empezó el rock and roll. Así empezó el rock and roll. Blam, bam, bu. El boogie boogie. Es un histórico, este hombre es un histórico. Pues mira, lo que podéis hacer era escribir una enciclopedia del pop. Del pop. Efectivamente, como el pardo. Manuel, me gustaría que me comentaras algo acerca de la gran enciclopedia universal del conocimiento y desconocimiento a 220.380 en corriente alterna trifásica. Dice, pero la versión de 200.000 vatios, ¿eh? Yeah. Dice que la ha leído recientemente a finales del siglo XX, principios del XXI. Y no la ha verdad. No, dice que sí que es una obra que no puede faltar en la biblioteca. Pero lo habrá leído traducido. Eso hay que leerlo. Si eso es de Stravinsky, hombre. Claro, el pájaro de fuego. Estas cosas se tienen que leer en idioma original. Eso hay que leerlo, claro, porque si no te crea una confusión. Hay veces que un vocablo puede tener unas acepciones que lo único que hacen es crearte una confusión. Sí, una confusión sí. Que por una parte tú puedes tener asumida, pero que desde luego eso no invita a que tú desarrolles una teoría en el mismo sentido de lo que la idea original se manifestaba. Eso pasa mucho con, por ejemplo, con Guerra y Paz. Sí, con claro, Guerra y Paz. Claro, o sea, es lo mismo leerla en ruso que leerla en suajili. Que no leerla. Claro, pierde mucha enjundia. Muchísimo. Es que no entiendes nada. En suajili no entiendes nada. No entiendes nada. Juanma dice, ya sé que puede ser muy peligroso para la humanidad el revelar esto en antena, pero, Pepín, ¿has descubierto ya las inmensas posibilidades de viajar a través del tiempo? Y el espacio también. Dice que posee la escucha combinada de los últimos éxitos de King Africa, Melody, SJK, mientras... Eso sí que es viajar en el tiempo, ¿eh? Y a la vez tienes que tener tiempo para que recombinar el cubo de Rubik. Comenta Juan que él lo ha hecho y que se vio transportado a través del arco iris hasta el mundo de los osos libidinosos. Pues es verdad, mira, hablando de psicotrópico, la verdad que sí. Sí, deben utilizar el mismo... La misma marca. Sí, sí, sí. A ver, ¿quién? ¿Qué? Era Juanma, era Juanma. Juanma. Juanma, sí. Juanma. Bueno, Juanma. Pues nada, ya no veremos. Ya no veremos. Juanma. Y en la Plaza Mayor hay Bocata Calamares. Bueno, pues... sí. Gracias, gracias inmenso, Pepín. Tenemos a... ¿Ah? Grupo. Ah, una... Hay un mail aquí que dice que Krupo está dolido porque ayer no se respondió a sus preguntas. Vaya. Y que consultado con nuestro departamento de sponsors de ayudas a la cultura y la ciencia, sí, se retirará la asignación que se había acordado para la revista Chispa y Muelle. Pero qué asignación, si no ha llegado todavía nada, hombre. Que están muy cabreados, dolidos, en... bueno, pero, molestos, pero perjudicados, sí, sí, sí, enfurruñados, a punto de riña, no sé, atentamente, Morcillo. Pero claro, ¿habrá que ponerlo esto entre interrogantes? Pero vamos, pero Pepín, si no... Morcillo me la está jugando. Pero si no nos han pasado ni una lira. Ya lo sé. Ya lo sé, pero joder, este Morcillo, yo precisamente confiaba en él. O sea, pero es que no... Si me cuento, pues si lo acabo de contar. Me acaba de decir, no, si no hay problema, porque tal, era la copia carbón, lo que faltaba era la copia carbón. Pero es en el momento que tal, yo, ese Albarán ya va, pero vamos, o sea, directo. Ahora nos encontramos con él. Yo hablo con mi cuñada. Y esta caja que hemos recibido con un dedo, Pino, es una de algo, el dedo. Hombre, yo es que los dedos de mi cuñada no, todos no los conozco. Conozco algunos, los que nos saludamos, pero claro. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.

era donde estaba, lo que físicamente, aparentemente, jamás se movió. Va a ser un ecologista ultranza, porque una de las cosas que se cuentan eran los milagros relacionados con los animales. Tiene varios, en concreto cuento uno, y es que los ratones, pues evidentemente también hacían acto de presencia en aquel convento, roían la ropa que se guardaba en la enfermería, y en fin, hacían sus destrozos. Y en un momento dado, pues, algunos de los frailes intentaron eliminar esta plaga de ratones. Y él dice que no se les toque a estas criaturas, y hace un pacto con ellos. Coge a uno de los ratones y le dice, vaya hermano a sus compañeros y no sean ni molestos ni nocivos, y que se retiren todos a su huerta. Dice que yo les llevaré allí el sustento de cada día. Estas son las palabras que dice, y efectivamente suelta al ratón y no vuelve a haber ningún ratón más por el convento, desaparecen. Y lo que él sí hace es cumplir su promesa con el ratón, y es que en la huerta siempre les deja pues unos pequeños trocitos de queso, de comida, para que tengan su alimento. Pero ya nunca más vuelve a haber esa plaga de ratones. Es decir, este convencimiento que tenía, esa unión con la naturaleza, realmente la hacía de una forma tan manifiesta como en este caso, y que además, pues eso, no queda en una especie de leyenda piadosa, sino que realmente se convertía en una realidad cuando él tenía ese trato tan favorecedor, como le pasaba también a San Francisco de Asís, con los animales, en este caso para provecho del convento. No pretendía la fama, y aún así acabó en un videoclip de Madonna. Eso es tremendo, Like a Prayer. Cuando hace el Like a Prayer, va a ser como Madonna acercándose a la iglesia, y bueno, pues el santo allí expuesto. Bueno, es un santo muy simbólico. Martín de Porres. Sí, pero bueno, se hacía humano para bailar con ella un bailecito. Bueno. San Martín de Porres, Fray Escoba, hoy lo hemos conocido un poquito más gracias a estos dominicos, Fray Jesús de Callejo. Muchas gracias, Fray. Muchas gracias, hermano. Y Fray Carlos de Canales y Lisonjas. qué gran Escoba, el mango de oro. Fíjate, ¿no? Fíjate cómo barro. De verdad, siempre he ido a clases. Este videoclip, Madonna realizaba algunos bailes muy sensuales con un santo muy parecido y sin el parecido, con San Martín de Porres. Y ahora comprobamos cómo la NASA ha realizado un experimento con éxito. La Agencia Espacial Estadounidense ha probado con éxito una vela que algún día podría usarse para propulsar una nave espacial con la energía del sol. Los creadores de esta vela solar, 30 veces más fina que un cabello humano, sostienen que permitirá empujar una nave sin necesidad de que cargue toneladas de combustible, que equivalen a casi el 25% de su peso. Los velámenes solares son enormes espejos de tela reflectora muy fina. Los fotones de la luz solar rebotan en esa superficie y dan a la vela un empujón suave que, en teoría, propulsa la nave. Los científicos que trabajan en este proyecto creen que, a medida que la nave gane velocidad, podrá llegar a los límites del sistema solar más rápido que con el uso de combustibles convencionales. En Estados Unidos se están llevando a cabo pruebas con diferentes diseños para velas solares y ya se prepara el lanzamiento de la primera vela solar en un misil ruso. Antes de finales de este mes se hará el lanzamiento desde un submarino ruso y la vela solar de 30 metros podría permanecer en órbita durante varias semanas antes de que se queme al reingresar en la atmósfera. En agosto del año pasado, Japón ya desplegó dos velas solares en el espacio. Sin embargo, los japoneses solo probaron elementos de la vela, mientras que la NASA apunta a probar toda una estructura de apoyo y una vela antes de que termine esta década. Bueno, pues ya veis, el futuro son las velas solares. Después de haber visto cómo los barcos se desprendían de sus velámenes para coger el carbón y después la propulsión eléctrica o la propulsión incluso nuclear, pues ahora vamos a volver otra vez a las velas en la carrera espacial, en la navegación espacial. Pues sí, pues volver sí, a lo que pues funciona sí. Ya. Yo incluso pondría velas en todos los coches. Pues hagámoslo, Juan. Y en lugar de gasolina, todos con velas. Mucho más barato. Claro que sí, hombre. De verdad. Es que si solo hay que pensar un poco. Pero no se dan cuenta. No se dan cuenta, no. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con Agustín Alcalá, hablando de las cosas, de los norteamericanos, y tendremos más información azul y verde, los correos electrónicos, rosa.vientos@onda0.es, gente sin escrúpulo y somos europeos, y que, anda que no queda variedad e información en la Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián. En Onda Cero. En un par de minutos conectamos con Agustín Alcalá para hablar de las cosas de Norteamérica. También tendremos información azul y verde. Y, por supuesto, vuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. La gente sin escrúpulos y somos europeos. ¿Y qué? Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, no faltará entretenimiento, variedad e información en vuestra querida Rosa de los Vientos, como siempre aquí en Onda Cero Radio. Es una de las imágenes más asombrosas, más vertiginosas en toda la historia del cine. En 1899, un grupo de cazadores, un grupo de fusileros españoles, se rendía en las playas de Baler. El teniente Martín Cerezo se rindió ante los tagalos. Después de una resistencia heroica, eran los últimos de Filipinas. Incluso un grupo de guardiamarinas norteamericanos murieron intentando salvar a aquellos españoles. 80 años más tarde, los helicópteros, toda la maravillosa escenografía del cine, tomó aquellas playas para crear una de las películas míticas, Apocalipsis Now. Aquellos helicópteros que portaban guerra psicológica, así lo llamaban ellos. Era la nueva caballería. Y la cabalgata de las Valquirias, recordando a Wagner, recordando tantas emociones, se hizo presente en el cine. Martin Sheen, que estuvo a punto de fallecer en aquel film, en el rodaje de aquella película. Y sobre todo él, el coronel Kurt, inmortal coronel Kurt. Mi querido Agustín Alcalá, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos épicos hoy, ¿eh? Estamos épicos, además tenemos una razón para recordar al hombre que fue el modelo del coronel Kurt, el personaje que inmortalizó en la pantalla Marlon Brando. Se llamaba David Hagworth, tenía 74 años y murió la semana pasada en Tijuana, en México, donde recibía tratamiento para un cáncer de vejiga. El coronel David Hagworth, un hombre que, bueno, solamente los más íntimos y sobre todo los locos por estudiar la guerra y el ejército norteamericano conocían bien, llegó a ser coronel del ejército de tierra, retirado. Y sin duda, Juan Antonio, quizá para muchos el mejor soldado que ha tenido Estados Unidos en su historia, hasta el punto de que estuvo en 7 contiendas distintas y recibió 91 medallas durante su periodo como militar de Estados Unidos. Entre ellas, bueno, 9 medallas de plata, 8 medallas, 8 estrellas de bronce, 8 corazones púrpura y 4 recomendaciones del ejército de tierra. Es decir, estamos hablando de lo mejor de lo mejor, después de haber estado, como decimos, en 7 zonas de guerra durante sus años en el ejército. Unos años en el ejército que comenzaron cuando todavía tenía 15 años y logró que alguien se hiciera pasar por su padre para poder falsificar los documentos y entrar en el Army, para poder servir ya directamente en Italia, en las fuerzas de ocupación norteamericanas en Italia después de la Segunda Guerra Mundial. Después de ahí pasó a Corea y después se convirtió en un verdadero mito en Vietnam. Un mito que dirigió lo que acabas de hablar tú, la caballería aérea, ese grupo de soldados que iban en los helicópteros que sobrevolaban el campo de operaciones de Vietnam, vestidos con un traje que apenas tenía insignias, pero que sí tenía algo distintivo, y era un sombrero que lo habían heredado de las fuerzas militares norteamericanas en la guerra civil. Y de ahí comenzó el mito, un hombre que utilizando la guerrilla como táctica para pelear contra el Vietcong, logró algunos de los éxitos más importantes de la historia militar norteamericana en Vietnam, hasta el punto de que dirigiendo el Regimiento 34 de Infantería, en una operación que él dirigió, en ese momento era capitán, el capitán Haworth, logró acabar con 2.500 miembros del Vietcong y su unidad perdió a 25 hombres. Eso supone que realmente quizá fueron uno de los de las batallas más importantes que tuvieron lugar en Vietnam, donde estuvo en cuatro ocasiones. Después de volver la primera, volvió la segunda, la tercera y la cuarta. Y al final se convirtió en muy crítico de lo que los generales, sus superiores, realizaban en esta guerra y tuvo que dejar el ejército porque criticó la forma en la que se preparaba y entrenaba a sus soldados y sobre todo en la que se planteó este conflicto. Uh-huh. Él además siempre insistía en luchar como el enemigo, ¿no? Efectivamente, era su carácter le había, desde muy pequeño, desde que a los 10 años se convirtió pues un poco en la mascota de un grupo de sargentos que había en una base militar donde él terminó viviendo con su abuela. Le enseñaron pues casi a pelear cuerpo a cuerpo. Sí, sí, sí. Y eso hizo que llevara esas teorías que había aprendido durante sus años más jóvenes a el campo de batalla y era precursor de llevar al enemigo el mismo estilo de guerra, el mismo estilo de la guerrilla que ya habían puesto célebremente, como todos sabemos, en vigor los españoles contra los franceses durante la guerra de independencia nuestra y que luego el Vietcong utilizó contra las fuerzas norteamericanas. Él respondía de la misma forma. Respondía de la misma forma y efectivamente tiene algunos éxitos más que notables y fue el inspirador, ¿no?, de Apocalipsis Now y de la vida esta de Marlon Brando. Sí. Bueno, fue, sí. Él en uno de sus libros, escribió varios libros, llegó a revelar que sus hombres, los hombres de su unidad de helicópteros, habían puesto todos ellos el dinero que tenían a su disposición y habían logrado recopilar $3.500 para matarle, porque era un hombre que siempre esperaba el máximo de sus soldados, el máximo de sus subordinados, y que los llegaba a pedir todo lo que tenían dentro para luchar contra el enemigo. Después de unas declaraciones que hizo un programa de televisión criticando a sus superiores, abandonó el ejército con el grado de coronel y se marchó a vivir durante 15 años a Australia. Allí hizo dinero vendiendo y comprando terrenos y creando un famoso restaurante. Y luego volvió a Estados Unidos, donde se convirtió en periodista de la revista Newsweek, periodista militar, y cubrió varias guerras. Somalia, también estuvo en la primera guerra de Irak. Y ahora recientemente había levantado una historia que ponía como objetivo, uno de sus objetivos favoritos últimamente era Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa, que utilizaba un sello para firmar todas las cartas en las que se comunicaba a las familias que uno de sus hijos o una de sus hijas habían fallecido en la guerra la guerra de Irak. El secretario de Defensa hasta ese momento no firmaba de su puño y letra esas cartas, sino que había un sello con su firma que era el que se utilizaba. Bueno, este hombre descubrió lo que existía y ahora el secretario de Defensa firma de su puño y letra todas las cartas. Claro, qué situación, ¿verdad? Qué situación tan rara. Es un héroe, porque es un héroe para la sociedad norteamericana, para el ejército, pero a la vez también es crítico, ¿no?, con esa forma de entender la guerra de sus gobernantes, ¿no? ¿Cómo se ha recibido la muerte del coronel? La verdad es que en los últimos tiempos se había convertido en un comentarista de televisión y popular. Claro, célebre porque había sido muy crítico de la forma en la que se estaba peleando en Irak, hasta el punto de que él decía que la guerra de Vietnam había sido un error porque no habíamos sido capaces de entender al enemigo. En Vietnam estábamos peleando como si fuera la Segunda Guerra Mundial y ahora en Irak estamos peleando como la primera, la operación Tormenta del Desierto, con unidades de carros de combate. Y no sabemos pelear cuerpo a cuerpo contra el enemigo, contra la insurgencia. Eso es, él apostaba siempre por luchar como el enemigo al que te enfrentabas y decía que era la única manera de sacarle de sus ratoneras. Bueno, pues 30 años hace ya que terminó la guerra de Vietnam. Hemos visto algunas imágenes, Agustín, donde hay veteranos de las Fuerzas Armadas norteamericanas yendo a la antigua Saigón. Y bueno, todavía sigue muy vivo, ¿no? Hoy mismo, en el cementerio de Arlington se han enterrado los cuerpos de tres militares estadounidenses cuyos restos habían sido descubiertos en los últimos meses, y bajo honores militares ha sido una ceremonia impresionante en el cementerio de Arlington, rodeado de las guardias de honor y con el himno norteamericano y también la trompeta para despedir a estos hombres que definitivamente han podido descansar en territorio norteamericano. 58.000 fallecidos, 58.000 muertos dejó Norteamérica en Vietnam, y todavía permanecen un par de miles, ¿no?, desaparecidos. Todavía desaparecidos, que sus cuerpos no han sido devueltos a sus familias y que oficialmente siguen siendo considerados missing in action, esa palabra que se ve en muchos célebres lugares en este país, los MIA, missing in action, que han desaparecido y todavía no han vuelto. Pero qué imágenes nos dejó Apocalipsis Now, Agustín, qué jóvenes éramos entonces. Qué jóvenes éramos todos y qué gran película. Ayer tuve la suerte de poder ver también otra clásica, El cazador de ciervos. Vamos, no recuerdo cómo fue la traducción que se hizo en España de la película. Aquí es la de Robert De Niro. The Hunter, de Deer Hunter, sí, efectivamente. Sí, el cazador a secas. Sí. Y la verdad es que fue una de esas películas buenísimo, que evidentemente te marcan y que te das cuenta de que el tiempo ha pasado. Con qué desprecio jugaban a la ruleta rusa, ¿eh? Con qué desprecio y al final, la verdad es que es una grandísima película. Sí, sí lo es. Y lo es Apocalipsis Now, El Cazador, una etapa brillantísima donde quedaron películas. Claro que está muy vivo todavía el recuerdo de Vietnam, y eso pues marcó de alguna manera toda una generación, ¿no? Imagino, Agustín, que 30 años después habla muchísimo de Vietnam todavía, ¿no?, en Estados Unidos. Sí, todavía es algo que sigue levantando pasiones en muchos norteamericanos que honran a sus muertos. Este país honra a sus caídos en las guerras en las que ha participado, y siguiendo el ritmo de que cada vez mueren aproximadamente unos 4.000 soldados norteamericanos que pelearon en la Segunda Guerra Mundial, está claro que el honrar a los caídos es en este país una de las cosas más célebres y que se hace con más cariño. Ayer hice el pasaje de la historia de la Segunda Guerra Mundial y recordaba también las víctimas norteamericanas, 220.000 fallecidos, 170.000 de ellos en Europa y otros 50.000 en el Pacífico, y la verdad es que sí, la historia norteamericana hay que hablar de ella en base a las guerras que ha librado, ¿verdad?, los Estados Unidos y sus víctimas, sus muertos, a los que se honra constantemente, y van casi 1 millón en los últimos tiempos, en los últimos 2 siglos. Bueno, pues eso en cuanto a los héroes del ejército norteamericano, pero también hay que hablar de los héroes del futuro, que son los héroes del espacio. Eso si tuvieran buenos transbordadores, Agustín. Sí, y hemos hablado ya aquí del vehículo que va a sustituir a los transbordadores y también de Michael Griffin, que es el nuevo administrador de la NASA, que ha comenzado con mucha fuerza. Todavía no ha cumplido un mes desde que fue confirmado por el Congreso norteamericano, cuando ya ha presentado sus primeros proyectos para crear un vehículo espacial que sustituya a los transbordadores. Recordemos, desde febrero del 2003, tras el accidente del Columbia, los transbordadores están paralizados, iban a salir esta misma semana desde Cabo Cañaveral, se ha retrasado hasta el mes de julio el lanzamiento del Discovery, pero Griffin quiere soluciones, y quiere soluciones inmediatas, porque es importante el terminar la construcción de la Estación Espacial Internacional y comenzar el proceso de sustituir a los transbordadores. ¿Recuerdas que cuando el presidente presentó su proyecto para volver a la Luna de nuevo en el año 2020 y eventualmente después enviar también a una misión humana a Marte, habló de que para el año 2014 iba a haber un nuevo vehículo que sustituiría a las naves actuales, a los transbordadores. Griffin quiere muchísima más velocidad, quiere que para el año 2010 esos transbordadores estén ya listos, y hay un cambio importante en la estrategia de cómo lo quiere realizar, que se deriva del respeto que tiene por la historia de la NASA. Hasta ahora el proyecto para crear la nueva nave se basaba en que dos empresas constructoras pujaran para presentar el mejor proyecto y que una de ellas ganara y se llevara el contrato para construirlo. Griffin quiere, el nuevo administrador de la NASA, quiere que sea un grupo de expertos desde dentro de la NASA, de la agencia, como aquellos que hace 30 años construyeron el programa Apolo, los que diseñen el vehículo que lleve de nuevo al hombre a la luna. Uh-huh. O sea que en cosa de 5 años ya tendremos la nueva flotilla. En cosa de 5 años debería de estar la nave lista. Sí. Es decir, él lo que pensaba, según los planes actuales, es que para el año 2010 este vehículo, el vehículo actual, el transbordador actual, tiene que jubilarse. Mm. Para ese año, entonces, en 5 años, se piensa haber terminado ya la estación internacional, y que el nuevo vehículo llegará en el 2014. Pero son 4 años en los que Estados Unidos, que es la vanguardia de la investigación espacial, abandonaría los viajes con humanos, con tripulados, al espacio. Ahora los ha abandonado por razones de seguridad, pero sería abandonarlo durante 4 años. Durante ese tiempo, Rusia sigue mandando de una forma lenta, complicada y con muchos sustos la nave Soyuz, y arrendándola al mejor postor para que viaje a realizar pues esos paseos espaciales. No se lo puede permitir. Eso no se lo puede permitir. Claro. En esos 4 años estaría el titular sería viaje al mundo o viaje al espacio si lo puede pagar, porque Estados Unidos no es capaz de poner un hombre en órbita. Exactamente. Viaje al espacio con los rusos y nosotros aquí a verlos venir. No. Está bien que se acelere ese programa. La carrera espacial es indispensable para el progreso de la raza humana. Bueno, pero Agustín, ciñéndonos a lo mundano, yo he percibido, pues yo tengo que quitarme 1,5 kilos como sea. Tú también, Agustín, deberías estar más en forma. Te veo muy, muy, muy desfondado, muy cansado. Tienes que adelgazar un poquito, Agustín. ¿Cómo, pues, cómo hacerlo? Prepárate, porque en este país en el que el 60% de la población dice que necesita bajar de peso, sí, y que muchos de ellos están sometidos a las dietas, dietas de todos los sabores, de todos los colores, de todas las fórmulas, carnes, de todos los estilos, pues debería llegar una dieta que intenta bajar el peso con ayuda divina. Claro. Porque hay algunos, no te creas, que consideran que el estar gordo es un pecado. Es sí, un pecado de gente que no es capaz de controlarse, de autocontrolarse internamente para soportar sí, bueno, pues las tentaciones. Y no, las tentaciones de la nevera. Y no les falta razón. Las tentaciones de los deberes. No les falta razón. Las tentaciones de los helados, de los postres, de la comida. Uh-huh. Entonces, hay algunos que han acudido, pues evidentemente, en este país en el que todo lo que sea, entre comillas, cristiano, tiene tantos seguidores y tantos discos, libros, DVDs, vídeos, películas, y ahora libros de todos los estilos, y claro, ha llegado la dieta cristiana, la dieta con algunos títulos impresionantes. ¿Qué comería Jesús? ¿Qué comería? Es uno de los títulos de un libro que, cuidado, algunos autores famosos no han llegado ni muchísimo a estos números, y este hombre ya ha vendido aquí en Estados Unidos 22 millones de ejemplares. Un libro con este título, ¿qué comería Dios? ¿Qué comería Jesús? ¿Qué comería Jesús? Y está superando a Dan Brown ahora mismo, ¿eh? 22 millones de ejemplares que ha vendido. Vamos a ver, ¿qué comería Jesús? El secreto estaría en mucho grano, en muchos vegetales y sobre todo mucho pescado. Mucho pescado. Bueno, pues ¿qué comería Jesús? 22 millones de ejemplares en Estados Unidos. Pero hay otras cosas. Hay ¿sí? cursillos, por ejemplo, perderlo por vida. Sería pues como perder el peso de por vida. Sí. La dieta del aleluya. La dieta del aleluya, qué la maravilla. La dieta del aleluya. Otro es mi cuerpo según Dios. Según Dios. Otro más es la dieta del creador. Sí. Que ha vendido ya más de 1 millón de copias desde que salió el pasado año. Es decir, son libros que comienzan a aparecer porque, como en este país, existen todo tipo de retratos personales. En 1998, la Universidad de Purdue realizó una encuesta en la que encontró que los americanos que se consideran religiosos suelen ser más pesados que los que no acuden casi nunca a misa. Sí. Y se dividía por los bautistas, por ejemplo, eran los más gruesos, los más gordos, mm, los judíos, los musulmanes y los budistas, los que tenían menos peso. Menos peso, ¿no? Y entonces, claro, pues en un país en el que todo el mundo se debe de poner a dieta en algún momento, pues ha llegado el momento también de hacerlo con ayuda divina. ¡Qué maravilla! Coma como Jesús y siéntase divino. Sería un buen título también. George Bush, que... ¿Qué religión? Baptista, ¿no? Es ahora es baptista, pero sí. Malo, ¿eh? Vamos ahí apuntando para el futuro. Algún kilito va a coger, algún kilito ¿algún va a coger. Kilito, no, se cuida mucho y ha dejado sí. de hacer, ha dejado de correr porque las rodillas ya no le dan para más. Y la galletita y, ya no. Y ahora lo que hace, no, la galletita no, el prensa, no, ahora lo que hace es dedicarse a colocarse su iPod sí. en los oídos con canciones sobre todo de country music y sí. hacer mucha bicicleta. Pues me parece muy bien. También había todo un movimiento musical, ¿no?, de cristianos, que hacían incluso sí, heavy, ¿no? Muy importante, mm. movimiento de cristianos, hasta el punto que hay campamentos de verano para cheerleaders, las chicas estas que están en los campos de fútbol y de deporte, en los laterales, pues dando saltos y haciendo cualquier tipo de ejercicios físicos. Es decir, aquí lo cristiano está muy de moda y efectivamente algunos incluso consideran, recuerda, que gracias al voto cristiano el presidente norteamericano está hoy donde está. Sí, sí, así es. Y eso de las cheerleaders ya tienen sus días contados, según hemos podido ver por aquí en alguna información. Parece que los muy puritanos quieren suprimir los movimientos obscenos de las jovencitas con los pompones. Eso le va a restar encanto, ¿eh? Lo que pasa es que es una escuela, eso es una escuela que en este país hay mucho seguidor y yo creo que no, que esa idea, quizá lo que hagan es ponerle las faldas un poquito más largas, eso sí. pero esos movimientos van a continuar. Bueno, pues le va a quitar glamour a los eventos. Hoy hemos visto unas imágenes, vamos a poner los Rolling Stones, Agustín, ¿te gustan los Rolling Stones? Los Stones que se han presentado y que van a dar una gran vuelta por todo el país y dicen que a pesar de que tienen más de 60 años todavía se sienten jóvenes. Sí, sí, sí, así es. Hoy han dado un concierto en Nueva York y la verdad es que sensacional, sensacional. Lo que decía el narrador, dice, uno ha logrado vencer al cáncer, otro ha dejado el alcoholismo y el otro se ha puesto en forma. Los Rolling Stones, más vivos que nunca, anuncian gira mundial con más de 60 años. Ahí los tenéis, los héroes del rock and roll. Gracias, Agustín. Tú también eres un héroe de la información. Menos años que los 60. Eso sí, eso sí, eso sí. Jagger, Morrito Jagger, sus satánicas majestades, qué barbaridad, llevan ya 42 años dando vueltas por el mundo, frescos, actuales, como siempre, no sacaban disco desde el año 1997, algo así como los ríos de Babilonia o algo así, vamos, no era Money, pero algo así como los ríos de Babilonia. Rolling Stone, a ver si vienen a España también en esa gira mundial anunciada. Ahí están, con más de 60 años, los Rolling Stone. Los prebostes del rock. Los mitos, los iconos de toda una generación. Pugnaron con los Beatles por la supremacía musical. Y les han sobrevivido 35 años, ¿eh? Tremendo lo de los Rolling Stones. Desde aquí nuestro respeto. Qué maravilla los Rolling Stones, ¿verdad? ¿A ti te gusta Macarena los Rolling Stones? Me gustan mucho, sí, sí. Hombre, sí. Hombre, ¿te gusta más Mick Jagger? A lo mejor Ron Wood, a lo mejor un poquito más. No, Mick Jagger, ¿eh? Mick Jagger ya directamente, ¿no? Directamente. Que es el hermano de lo feo de los Calatrava, ¿no? Ese es el mejor. Y había otro que decían que era la prueba viva de Atapuerca, ¿no? Que... Bueno, es un poco todo. Es de Richard. Bueno, vamos con nuestra información azul y verde. De un tiempo a esta parte estamos asistiendo a un proceso científico que pretende ampliar la diversidad genética del planeta con fines médicos mediante la creación de especímenes híbridos, mitad animal, mitad humano, con los que así experimentar enfermedades y terapias. En la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, se proponen inyectar células humanas en el feto de un ratón, creando así una variedad de ratón humanoide en un 1%. También pretenden crear un ratón con el 100% 100% de células humanas. Por otro lado, se están implantando células madre humanas en el cerebro de monos con la finalidad de desarrollar posibles tratamientos genéticos de algunas enfermedades neurodegenerativas. Al mismo tiempo, en la Universidad de Reno, en Estados Unidos, se ha creado un rebaño de 50 ovejas que poseen hígados parcialmente humanos, corazones con células humanas e incluso cerebros con huellas humanas. En otros experimentos se han inyectado células madre humanas en ratones, se ha introducido el ADN humano en conejos, se han creado cerdos que llevan en sus venas sangre humana y corderos con hígados y corazón en gran parte humanos. Algunos científicos se han propuesto incluso crear una especie de cobaya ideal para los laboratorios de investigación, mitad humano, mitad chimpancé. El intento que subyace detrás de estas investigaciones es cruzar nuestra especie con animales para obtener híbridos de todas clases que representarían la panacea de las investigaciones médicas. Los científicos consideran que cuanto más se parezca un animal a un humano, más fácil será simular en sus carnes la progresión de enfermedades humanas, experimentar nuevos medicamentos y recoger tejidos de órganos que puedan ser implantados en personas. Esta idea implica la creación, mediante manipulaciones genéticas, de órganos animales que luego puedan ser trasplantados en su integridad a personas enfermas. Ese es uno de los propósitos más loables. Lo que ocurre es que alguno puede poner el grito en el cielo y decir, bueno, vamos a ver, a un chimpancé o a un cerdo le colocamos células para provocar un pulmón humano, un hígado humano, unos riñones humanos. Vamos, que al cerdo ya solamente le falta hablar y le llamamos Porky. Pues más o menos. Y le llamamos Porky, sí. Bueno, pues ahí está el asunto. Pero desde luego, la vía de los trasplantes tiene que ir necesariamente por ahí. La absoluta carencia de donantes que hay ahora mismo en el mundo, pues hace pensar que o esto o mucha gente seguirá muriendo. Así que bueno, vamos a ver si Walt Disney no tiene razón. Y fíjate tú, Mickey Mouse, Pluto y todos estos, pues van a ser más reales que nunca. Y espero que no lleguemos a la isla del Dr. Mogó. No, esperemos que no. También se hacen ahí unas cosas tremendas. Bueno, vamos a ver cómo va esa experimentación en laboratorio. Y ya lo veis, cada vez más se provocan híbridos en laboratorio con células humanas insertas en ratoncitos, en chimpancés, en cobayas. Vamos a ver, es el futuro. Tiempo para el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, como es la cosa apoteósica de Apocalipsis Now, ¿eh? Ha quedado estupenda en la narración y todo, los helicópteros. Sí, perdón. Vamos con estos correos electrónicos. Bueno, pues Vicenta nos comenta y dice, a ver qué pasa, camarada Cebrián, ¿por qué nos dices que Zhukov fue el mejor general de la Segunda Guerra Mundial? Pues porque sí, porque fue el que ganó. ¿El mejor general cuál es? El que gana, ¿verdad? Pues, hombre, Georgi Zhukov, la verdad es que está acreditadísimo y sus experiencias en Manchuria, donde, por ejemplo, invitó a la confusión al otro bando, a los japoneses, arrojando manuales donde supuestamente se alentaba a los soldados soviéticos para que adoptaran posiciones de defensa, cuando la intención de Zhukov era atacar, le salió perfecto y ganó. Fue una sonora victoria, pero sobre todo Zhukov pasa a la historia por las defensas de Moscú. Zhukov pasa a la historia por Stalingrado, que era la batalla decisiva, y es ahí donde con brillantes maniobras masivas, porque Zhukov manejaba grupos ingentes de ejércitos, hasta que no tenía la superioridad manifiesta no se lanzaba a la ofensiva, y gana en Stalingrado. Zhukov expulsa a los alemanes de la Unión Soviética, y Zhukov sobre todo toma Berlín, la última y simbólica batalla. Por eso es brillante y por eso está considerado por todos, no solo por mí, sino por todos, como el mejor general de la Segunda Guerra Mundial. Luego hay carismáticos. Por ejemplo, el más carismático, a nadie se le escapa, que es Erwin Rommel, el zorro del desierto. O, por ejemplo, von Manstein, uno de los mejores estrategas de la guerra. O Guderian, el mejor tanquista de la guerra. O Montgomery, para los británicos, pues también, aunque llegó de carambola al norte de África, pero también fue un buen general, parecido en algunos aspectos a Zhukov. O, por ejemplo, Eisenhower o Patton. Pero, desde luego, el más completo, el que supo interpretar mejor las órdenes de su jefe, Stalin, el que supo llevar la guerra al extremo de ganarla, ese sin duda alguna es Georgi Zhukov. Merece ser considerado el mejor general de la Segunda Guerra Mundial. Y hombre, en el Pacífico pues hablan de Yamamoto, pero Yamamoto murió prematuramente, como todos sabéis, en una emboscada aérea, y claro, pues tampoco pudo desarrollar sus habilidades en extensión, a que bueno, ahí queda pues la estrategia, la planificación de Pearl Harbor. Pero bueno, desde luego yo sigo diciendo que Georgi Zhukov es el mejor sin duda alguna, porque reúne un montón de características, un montón de aspectos, un montón de peculiaridades que por eso le hacen grande, y sobre todo porque ganó, claro. Ricardo tiene una pregunta que no le deja vivir. Dice, ¿cómo conociste a Martín y qué primera impresión te llevaste de él? Bueno, pues fue en el orfanato, ahí estábamos los dos y yo ya era un poquito más mayor. Sí, pero no mucho. Claro, claro. Más o menos ahí estabais. Y yo le dije, Martín, cuando nos hagamos mayores, ¿sí? Digo, yo te voy a llevar a la radio, Y Martín, ¿seguro? Que en ese momento pues estaba en pañales. Claro. Estaba en pañales. Nos habían abandonado a nosotros, a los dos. Ya estábamos allí viviendo unos tiempos duros. Hombre, lógico. Unos tiempos duros. Le dije, no te preocupes, Martín, yo saldré primero, pero volveré a por ti. Qué bonito, ¿no? Qué idílico. Sí, sí, sí. Y él, pues mirándome con esos ojillos que tiene, ¿verdad? Sí. Con el chupete que tenía entonces. Que lo sigue teniendo. Claro, claro. Le terminé de dar el último biberón. Sí. Fue emocionante, ¿eh? Hombre. Fue emocionante porque... Tuvo que serlo. Sí, sí, nos abrazamos y... Dijo, tremendo. Dije como MacArthur, mira, otro general. Dije, Martín, no te preocupes, volveré. Y dije yo. Y dijo él. Juan, dos grandes potencias se saludan. Hasta la vista. Y en el 2003, ya en la radio... ¿Y por qué volviste? Pues ya... Porque cumple sus promesas. Claro, claro. Ya en la radio dije, Martín, vengo a por ti, pero solo es para el verano, porque... Porque no, unas circunstancias me obligan a viajar durante un año. He llevado, sí, qué triste, ¿no? Fue abocado. Sí, sí, sí. Él lo llevó mal, ¿eh? O sea, os unisteis para volveros a separar rápidamente. Mal. Sí, pues, le tuve como tres meses. Ah, ¿no? Que fueron como 3 años, ¿eh? Porque para ti. Él se fue muy bien. Y le dije, Agustín, te vas a... Digo, no, Agustín. No. Le dije, Martín... Te vas a quedar, Agustín. Te vas a quedar aquí este año... Un poquitín comodín. Guardando la redacción. Sí. Guardando todas las puertas de la redacción, todos los documentos, te quedas aquí. Y efectivamente se quedó todo un año en la redacción sin que nadie se percatara. Es que muy obediente. Hipertérrito, inmutable. Y al cabo del año regresé y dije, Martín, ven aquí, dame un abrazo. Anda, marginal, que eres un marginal. ¿Cómo me has guardado la casa? Y dice, muy bien, muy bien. Y así fue. Y así fue. Y así fue. Y desde entonces, pues aquí estamos, ¿sí? Justo. De nuevo. Esas grandes potencias se saludaron. Exacto. Nos volveréis a separar ya, ¿no? No, ya nunca más, nunca más. Bueno, si nos tenemos que separar, nos separamos, ¿verdad, Martín? Bueno, pero... Sí, sí, sí. Pero sí. Que sea con vistas a volvernos. No, pero estamos muy unidos, ¿eh? Sí, estamos, sí, sí, estamos, no, si se os nota, muy unidos, muy unidos. Sí, todo es hacerlo juntos. ¿Qué bien nos va? Bueno, vamos con el correo de este oyente de Granada, Jaime Tejados. Dice, querido Cebrián, que sepas que el otro día me descargué toda la fonoteca de tu página y ya la he escuchado entera. Claro, por así, cierto. Así no. O sea, 120 sonidos, sí. O sea, no. Audios ya están todos descargados. Que luego repito un pasaje y me caneáis. Claro, claro, ya lo he escuchado de tu fonoteca. Claro, ¿no? Claro. Bueno, claro. Pues dice... Tenemos que hacer un estudio prospectivo, ¿sí? Sobre cuántos sonidos de La Rosa de los Vientos circulan por Emule y por páginas y por todo esto. Bueno. Debe haber ya como miles, uh-huh. Miles. Todo troceadito. Troceadito, sí. Todo, sí. Bueno, pues Jaime además dice que con esa audición, con esa fonoteca, ha conseguido 3 nuevos oyentes, que son sus compañeros de piso, a los que les enganchó al programa al hacer que escucharan los audios. ¿Ves? Nos imaginamos violencia todos. Tampoco, ¿eh? No, ¿verdad? O sea, violencia no tampoco. O sea, si ellos quieren escuchar... Bien. Bien, pero tampoco hay pero que obligarles. Obligarles no. Bueno, dice, todo el programa está muy bien. Por cierto, soy un oyente de noche. Y acabo de caer ahora. ¿Habéis actualizado, no, las fotos de la Feria del Libro? Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Hemos puesto de Sevilla, ¿no? Y de Sevilla 2004-2005. Y 2005, sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Y tenemos que hacernos fotos también toda la familia de La Rosa de los Vientos. De verdad que este sí, año no encontramos el minuto. De invitados que han estado aquí fíjate, en la emisora. Fíjate, bueno, pues a ver si lo hacemos. Propósito de enmienda. Bueno, pues tenemos a Gustavo, dice, se hace una pregunta, dice, ¿terminaría un meteorito con el mundo actualmente? Pues él, según los datos más o menos que maneja, piensa que no. Dice que un impacto de un bólido extraterrestre como el que extinguió a los dinosaurios hoy en día no tendría el mismo efecto. Motivos. Dice, los meteoritos que provocaron extinciones masivas en el pasado lo hicieron bajo condiciones de oxígeno elevado, entre el 30 y el 35% frente al 21% actual. lo que provocó grandes cadenas de incendios globales, como se ve en la capa de cenizas que acompañó en casi todos los casos. Dice, después de los dinosaurios, pues ha habido grandes impactos de meteoritos, como el de Ries en Alemania, y hace 15 millones de años, dice, el de Chesapeake Bay, con cráteres de 90 kilómetros, que no produjo ningún tipo de extinción masiva. Bueno, bueno, pues fenomenal la información que nos pasa el amigo Gustavo. Se nota, que está en el medio. Se nota que está en algún laboratorio que otro investigando. Sí, que tiene una extraña relación con algo que él, pues... Sí, sí, bueno, pues nada, Gustavo, un abrazo tremendo para ti y gracias por lo que nos has contado y por el email que nos has enviado, el correo electrónico, donde ya nos desvelas el misterio de tu procedencia y de las teorías que a veces se exponen y tú pues compartes o no. Pero vamos, muy bien, un abrazo tremendo para ti, Gustavo. Ya sabemos quién eres. Jesús de Las Palmas de Gran Canaria nos cuenta que ha visto la película de El Reino de los Cielos. ¿Y qué tal? Bueno, pues ya que en el programa se criticó bastante... Nosotros porque... nosotros no hemos ido a ver la película, no, hombre. Eso dijo Escribano que... Que tenía poca batalla y demasiado diálogo. Exactamente, bueno. Pero si yo soy un forofo de la épica, a mí me encanta. A mí poner Gladiator, yo sollozo. Ya, lo sabemos. O sea, a mí me pones Brejar y es que me subo por las paredes. O sea, sí, a mí me encanta el cine épico. Pues Jesús, en su defensa, tiene que decir que si el mensaje de la película es precisamente el de la tolerancia entre religiones y que no hay religión única, verdadera, este mensaje él considera que no se puede transmitir con batallas, sino con diálogos. Por eso a él le parece una buena película, porque batallas hay las justas, que fueron provocadas por los fanáticos, y el resto, pues, transmite un mensaje de tolerancia y de convivencia. Y de power flower. Entonces él dice que le parece muy buena película. Y que respecto a su comparación con Gladiator, pues decir que no tiene nada que envidiar la una a la otra. Bueno, las dos están muy bien. Pues fenomenal. O sea, a mí estas cosas me encantan, hombre. Si yo hombre, película... te ponen el fit, ¿verdad? Hombre. ¿Habéis ido alguna vez ya? No. Es que ya no tenemos ni tiempo ni vida. Es verdad, tiene razón. Sí. Ni con quién. Manuel Jesús desde Cádiz. ¿Ves? Es que él me necesita. Sí. Claro. Estas cosas... Ni por ti ni por mí, al final. Si es que parecemos Hernández y Fernández. Igual, ya, no, vamos juntos a todos los sitios ya. Es una cosa de verdad. Sí, bueno, sí. Y cuando no coinciden las agendas, no coinciden. Bueno, pues a ver si hacemos un huequecito. Venga. Martín, tenemos que ir a ver El Reino de los Cielos. Dicho queda. Eso es. Manuel Jesús escribe desde Cádiz. Dice... ¿Ha salido ya Alejandro Magno en DVD? No, creo que no. Está La Búsqueda. Pero no tiene nada que ver. La Búsqueda no tiene nada que ver. Pero bueno, vamos a ver, si se estrenó el 5 de enero, sí, ya tiene que haber salido en DVD. Bueno, pues hablaremos con... Bueno, pues, ¿no? ¿No son 4 meses? Suelen serlo, sí. Claro, pues ya tiene que... Eso ya se ha cumplido. Bueno, estará al caer ahora para el verano. Bien. Ahora llamamos, Juan. Vale. En junio. Manuel Jesús, 27 años, licenciado en biología, licenciado en bioquímica, amante de la naturaleza, la historia y la lectura, y un curioso del mundo paranormal y astrónomo aficionado. Dice Manuel Jesús, ¿cómo ves? Esto parece un resumen de tu programa. Sí, parece oyente del programa, sí. Pues nos comenta Manuel Jesús, el motivo por el que te escribía este mail es que en el programa del pasado día 9, la tertulia de las 4C, se comentó un tema con el cual estoy muy familiarizado. Es el tema del envejecimiento. Hablasteis de un grupo de Seattle que había demostrado por primera vez que los antioxidantes hacen a los ratones, manipulados genéticamente, más longevos, un 20% más, explicando que los radicales libres estaban vinculados con el envejecimiento. Nos comenta Manuel Jesús que es cierto que es la primera vez que se demuestra que los antioxidantes aumentan la vida en ratones, pero antioxidantes endógenos, como la catalasa. Aquí en Cádiz, nos comenta, nosotros hemos publicado trabajos que demuestran que los ratones aumentan su vida en casi un 30%, su vida máxima, pero no con antioxidantes endógenos, como la catalasa, sino con antioxidantes exógenos. Dice, hemos hecho esto por primera vez y con un antioxidante natural bastante conocido, como es la vitamina E. Hombre, el aceite de oliva. Pues nos dice, con esto solo quería que supierais que en España también hay grupos que trabajan en esto y que tienen un nivel muy alto. Bueno, pues fenomenal. ¿Cómo está nuestra comunidad científica? Están ahí en plena ebullición, siempre que comentamos. La verdad es que este año se ha notado mucho pues que tenemos un montón de licenciados en bioquímica, en biología, que nos envían, que nos apuntan, que nos informan. Estamos muy contentos. Y bueno, en cuanto a lo de la vitamina E, ¿cuántas veces habremos oído hablar a Sara Montiel? ¿Sí? Diciendo, yo solo me lavo con un poquito de aceite. Ya, bueno, y últimamente... Me desmaquillo con aceite de Isabel oliva. Isabel Presley también. Todas nos desmaquillamos con aceite de oliva. Sí, así tenéis la piel tan tersa. Exactamente. Qué monos estáis. Bueno, pues José Manuel de Terrassa, dice provincia de Barcelona, nos escribe y nos dice que lleva escuchando desde el principio de año, cuando decidieron sus jefes cambiarle el turno, con lo cual, pues, eso de la noche no le apetecía mucho. Sí. Pero mira tú por dónde nos encontró, le hicieron un programa cultural tan ameno y entretenido, pues le pareció fenomenal. Cree que la mayoría de la gente que hace funcionar el país por las noches, pues tenemos muchas cosas en común, una de ellas es la música. Sabe que hemos editado un CD y le gustaron mucho las entrevistas de que realizamos a cantantes, sobre todo la de Serpa. Dice que estuvo genial. Sí. Y bueno, dice que también felicita a Digi Martin por su sección, que cada semana la lleva muy bien y que está muy puesto. Sí. También pide una sección dedicada a la música aparte, como si fuera un pasaje de la historia. Artistas, compositores, monográficos, versus... Alguno haremos. Otro pasaje te dedica, este más especializado en el sistema que se lleva siguiendo en el programa, como es la Guerra de Secesión Americana, en el que podría participar Agustín Alcalá. También le canta la sección de Macarena, con sus pueblos con encanto. A ti te dice que te felicita por tu trayectoria radiofónica y literaria. Y a mí también, muchas gracias por el trabajo de documentación y por la música que se elige. Y luego, pues, también le da sus cariñitos a Sergei, porque dice que sin él, que con solo apretar un botón ya no escucharíamos nada. Sí. El programa no se emitiría. Sí, pues, esperemos que no le demos idea. Rigurosamente cierto. Cierto, cierto. Y luego... Y ya está, y para el director general, para nuestro padre... No, no, no. Y luego ya, pues, como ha quedado también con todos, sí, dice, sí. Y un saludito de recuerdo para mi novia Susana. Ay, para su novia Susana, que es alicantina, sí. Y su voto a Paquito el Chocolatero. El Paquito el Chocolatero. Bueno, pues nada, fenomenal. Un abrazo, todos unidos. Hola, venga, felicidad, felicidad, venga. Bueno, pues tenemos un correo que nos ha llegado desde mensaje de móvil y te pregunta, ¿te atreverías a hacer un monográfico sobre ETA o sobre el IRA y Michael Collins? Sería muy interesante conocer una historia tan desgraciadamente nuestra como es el caso de ETA y tan contemporáneas. Pues no, no me atrevo. No me atrevo. Pues queda dicho. No. Vamos con la gente sin escrúpulo, porque la hay. Fíjate lo que hemos comentado ahora mismo, hace un segundo. Eso es lo terrible. Pero bueno, hay cosas también divertidas, entrañables. Sí. ¿Cuántas veces habremos oído hablar del príncipe Harry? Más conocido por todos como Harry Potter. Que creo que se ha pegado una fiesta antes de... ¿Otra? De ingresar en la academia. Bueno, pero eso ya no es noticia. Buena, ¿eh? Eso ya es la vida cotidiana de Harry. Sí. O sea, puede ocurrir, puede ocurrir. Exacto, exacto. Eso es como alguna conocida mía, muy joven, diciendo, voy a dejar ya las fiestas de ir hasta las 8 de la mañana y ahora voy a ser recatada y voy a llegar solo a las 4. Bueno, en Canarias. Moderada. Moderada, pues estas cosas pasan, Martín. Sí, sí. Estas cosas pasan. Pero la gente normal. Pero la gente tiene que controlar. Cuando vaya a los sitios, sí. Tiene que saber hasta dónde puede llegar en la ingesta. Exacto. Ya estamos. Bueno. Está lo de siempre. Es que si no viene la primera dama keniata y nos y fastidia todo, oye. Pues sí. Fíjate, qué guateque han montado, ¿eh? Sí, está guateque. ¿Dónde estamos, Martín? Estamos en Brasil. ¡Oh, Brasil! Oh, Brasil, Río de Ipanema. ¡Qué bien ahora con este tiempecito! ¡São Paulo! Curitiba. Las garotas. Oh, Brasil. Bahía. Oh. Río de Janeiro. Oh. Ronaldo. Ronaldinho. Rubinho. Roberto Carlos. Oh, Roberto Carlos, muy bien. Muy obrigado. Jo Niño. Jo Niño también. Es verdad. Y también de Brasil, aquella mujer que tiró de, ¿no?, de un cable porque no tenía luz y dejó a otras 15.000. Bueno, sí. Y Lula da Silva también. También. Pues estamos con Luis Fernández Pérez, sí. Y su novia. Estamos tomando algo. Sí, estamos en un snack bar. En un snack bar llamado El Bar Medieval. Oh, El Bar Medieval. En la localidad de Natal. Hombre, Natal. Qué maravilla. Un lugar muy, muy turístico, ¿eh? Sí. En Natal. En Natal. Estamos aquí, estamos viendo cómo disfruta la gente, ¿eh? Qué ambientazo. Venga a menear el bodín. Es el condimento perfecto para las fresas. Mira, allá Natal. Al fondo, Raikkonen. Escobos. Sí. Y es donde más gente nace, Natal. Sí. A veces, ¿eh? Sí. Cuando naces. Total, que estamos en medio de una fiestecilla, estamos tomando algo con Luis Fernández y su novia. Sí. Él es analista, programador, 35 años. Sí. Bueno, pues un tipo normal y corriente. Está ahí bien. Bien, un programador informático. Que presenta una denuncia. Bueno, ¿por qué una denuncia? ¿Por qué? Bueno, pues presentamos el caso. Resulta que estaban en el bar y su novia se empezó a sentir mal. Bueno, no sabemos, indisposición, pues por la bebida quizá. Claro, pues, claro, claro. Alguna cosa, se le cortó la digestión. Vio a alguien y quizá... Se sintió un poco mal. Un exnovio suyo por allí. Sintió una opresión en el abdomen. Quizá estuviera embarazada. Tuvo un colapso intestinal. Muchas hipótesis rondan, pero la única certeza es que se empezó a sentir mal. A lo mejor era alérgica al huevo. También, puede ser. O al pescado. Bueno, el caso es que quizá hizo un cóctel raro. O la picó una abeja y era también. Claro, puede ser. Tomó demasiado el sol y eso es. Claro, total, que se sintió como un poco, ¿no? Sí, un poco indispuesta. Sí. Fueron corriendo al baño, fue Luis Fernández, pero allí estaba la encargada de la limpieza. Bueno, claro. Todos lo entendemos. Claro, estaba el cubito fuera. ¿Cuántas veces habremos ido al baño en una situación angustiosa? No te cuento yo. Y claro. En la Facultad de Derecho, por ejemplo, claro. Todo el mundo a las dos. ¿Y eso que está? No podíamos ir al baño. Claro, y eso que está, pues... Estaban todos los baños cerrados. Cerrados, ¿verdad? Cerrados y eso cuando no están limpiándolos, que lo hacen muy bien, que lo dejan todo impecable, como los chorros del oro, pero claro, dicen, no se puede pasar. ¡Ay, ay, ay! ¡Stop! Fíjate, la velocidad que ibas, pues claro. El derrape que haces... Y tú, pero diga, es que... No, se está limpiando. A la planta de abajo. Y llegas a la planta de abajo y... Y tú preguntando, ¿dónde hay otro? Y es que además ese día se han puesto todas las señales de la limpieza de acuerdo para limpiar los baños a la vez. Ya te digo, yo la Facultad de Derecho creo que era a las dos, que se ponían todos de acuerdo y no había manera. Oye. No había manera. ¿Y tú precisamente todos los días a las dos? No, todos los días no, pero había un amiguete que salía a las dos. Sí. Y no había manera, oye. Fin. Bueno. La amiguete salía de clase. Claro. Total, que la señora de la limpieza estaba, pues eso, limpiando el baño de este bar. Exacto. Y el Fernández... Tenía allí puesto el cartelito de out of service, ¿no? Sí, sí. Fuera de servicio. Y entonces, pues, no encontraron otro sitio. Aquello llegaba y llegó al suelo. Vomitó la mujer. Que estaba muy malita. Devolvió. Estaba pasando fatal. Que la novia expulsó todo el contenido. Todo. Véase, hecho la pota. Hecho la pota. Aquello fue también. Lo puso todo perdido. ¿Y dónde echó la? Echó la en el suelo. En el suelo. En la entrada del baño. Pero sí. Claro, fue porque no le permitieron el acceso al baño. Es que estaba... No, claro, y encima estaba discutiendo con la empleada. Estaban discutiendo como diciendo, a ver, si no me deja entrar, por ejemplo... Que no se lo cree. No se lo cree. Es como aquello que vas en el autobús de excursión, ¿verdad? Cuando eres joven y te mareas y dices, jefe, ¡para el autobús! Vamos, que la novia de Fiñiño echó... Y se quedó tan agarrada. Echó la potilla. Sí, y entonces, ¿aquello cómo se resolvió? Bueno, pues evidentemente la empleada tuvo que limpiarlo, dejarlo todo aquello impoluto, pero el dueño del bar dijo, por el servicio prestado, te aumento el dinerito. ¿Cómo? O sea, que todavía no había pagado la consumición. Minuta. Que el dueño del bar quiso incrementar... Le incrementó el precio de la consumición hasta unos $20. ¿$20? Extras. Le cobró $20 por limpiar la pota. Y la consumición ahora mismo está bastante... Está en torno a, ¿qué? ¿12, 15 euros? Pues imagínate, casi te sale más caro el extra que, claro, que lo hayas pagado por una consumición. Martín, ¿dónde ingieres tú? Eso te iba a decir. No. O sea, ¿dónde ingieres sitio, tú? Vamos, mínimo 6 euros. Pero vamos a ver, ¿dónde? Yo entiendo que seas de preferencia noble. Yo no salgo nada. Pero vamos a ver, si yo voy a tomarme un refresco de cola... Sí. Te cobran como si te tomaras una bebida de alcohol. Pero que a mí no me... Hombre, ¿en serio? 15 euros. Hombre, mira, en la cafetería de Antena 3... Nos cobran por un refresco de cola 95 céntimos, pero claro. Si vas al bar medieval, entonces ya... Hombre, claro, y si vas al bar africano, pues claro. Bueno, y el de la edad media no te digo nada. Vamos, que es un bar donde la consumición está altita. Sí. Claro, encima extra otros $20. O sea, pues... que por el San Francisco le querían cobrar 5.000 de las antiguas pesetas. Sí. Vale. Y por el Brown... ¿Y qué hizo Fernández? Pues ha denunciado al bar. Ha denunciado al bar medieval que, atención, porque la demanda podría suponerle hasta 3 millones de reales. Exactamente. Viene siendo por abusones. $1.200.000. $1.200.000. Sí, la verdad es que es un poco descomunal, ¿no? Es que claro, si a lo mejor la chica lo hubiese hecho, no sé, en la barra y estropea género que tienen expuesto. Los panchitos, sí, por ejemplo, ¿verdad? La gente a lo mejor incluso está tomando y bebiendo y se van, y porque les da asco y se saltan los fusibles, o claro, estropea la máquina registradora. De consumir, bueno. Pues entonces ahí todavía, pero sí, al lado del baño no hay justificación. Sí, sí, sí, nada, eso es un ratito, lo haces enseguida y ya claro, está. Claro, nada, nada. No, esto supongo que le incrementaría por daños y perjuicios. Pues sí, sí, daño a la propia imagen. Eso es, el bar medieval está de capa caída ahora mismo, ¿no? Sí, sí, sí, está muy mal visto últimamente, bueno, en Natal. Pues nada, ya no vamos. Está muy mal visto. Natal. Bien, amigos, pues del bar medieval en Brasil, en Natal, pasamos a nuestro querido continente. Aquí estamos seguros, aquí nos sentimos bajo refugio. Esto es Somos Europeos y ¿qué? Por ejemplo, esto nunca le ocurriría a Hajduk, ni a Picasso, ni a Anónimo. O sea, ellos son muy pulcros y si tienen que echar la pota, procuran buscar lugares escondidos. Claro, y así nadie nunca jamás les ha denunciado. Claro, es que tienen que mantener su imagen impoluta, tienen que quedar siempre limpios. Bien, amigos, unamos nuestras manos, elevemos los corazones al cielo, oremos y comamos como lo hizo Jesús. A ver si vendemos 22 millones de libros. Qué barba, me quedo impresionado, impactado estoy desde entonces. Bien, Martín, vamos a elegir europeo del día. Por ejemplo, Stephen Reed. Hombre, Stephen Reed. Encabeza un equipo de investigaciones, un equipo de arqueólogos en la Universidad de Exeter, al oeste. Hombre, qué de maravilla, Inglaterra. Un poquito de cultura, un poquito de cultura. ¿Y dónde si no? Ahí, al sur de Inglaterra. Bueno, al sur, al norte, al este, al oeste, cualquier punto que visites del Reino Unido. En concreto, un pozo de Somerset. Ahí, bueno, ahí en el pozo. Pozos, minas, galerías, también hay una cultura de la minería. Sí, sí, sí, sí. Muy interesante. Ay, qué gran himno, ¿verdad? ¿Ves? Esto lo ponen los partidos de fútbol y dices, pues siento algo, ¿verdad? Sí. Y ella siempre en el palco. Con el bolsito. Mira, qué maravilla, qué maravilla. Qué zapatitos tan monos lleva, ¿eh? Qué guantes. Qué guantes. Y la diadema, ¿eh? Es el gran diamante azul. Sí, sí, sí. Es que esta mujer no sale de casa sin sus joyas. Ay, en fin. Y Camila, ¿verdad? Qué poco salero. Bueno, pues estamos hablando de arqueología en mi jardín. Sí, porque se ha encontrado en el hueco de un tronco, en ese pozo de Somerset, un objeto... Un momento, Martín. ...que dice la RAE, atención... Me estás diciendo que este arqueólogo británico... Ha hallado algo... Internóse en un pozo... Internóse... Encontró un tronco... En el lodazal... En el lodazal, metió la mano en el tronco y sacó una bicicleta. ¿Una bicicleta? No, un objeto que no pasa del tobillo, con la parte inferior de suela y lo demás de piel, fieltro, paño u otro tejido más o menos escotado por el empeine. Es lo que dice la RAE. Pues no se me ocurre. ¿Qué puede ser? No sé, tengo ni idea, ¿eh? O sea, con piel, en suela. Con suela, piel, fieltro, paño, tejido más o menos escotado por el empeine, es un zapato. Ese ha sido el magno descubrimiento, hallazgo de este grupo, equipo de investigadores de la Universidad de Exeter. Yo entiendo que tengas amigos en el Reino Unido, sí, o sea, sí, y que quieras promocionar de alguna manera. La investigación pero ha sido ardua. Si el arqueólogo saca un zapato del tronco, pues oye, mala suerte. Pues, ha sacado un zapato. Ya sí. Está. Es como cuando vas a pescar y está la sandalia, ¿no? Tiene razón. Hablando de árboles, zapatos, ¿en qué se parece un sauce a un zapato? El sauce llora y el zapato consuela. Bueno, ¿y qué misterio tiene este zapato? 30 centímetros. ¿Cómo? Eso es el arqueólogo. El zapato. Equivale a una talla 44. Ah, una talla 44. Razonablemente bien conservado. Sí, sí, sí. Supone ser el zapato más viejo hallado en Gran Bretaña. Pues, ¿cuántos años tiene ello? Pues tiene 2.000 años. Mil años de antigüedad. 2.000 años de zapato. Sí, la verdad es que se conserva muy bien y será exhibido en el Museo Royal Albert Memorial de Exeter. ¿Y qué lo encontró? ¿Por tacto o por olfato? Por casualité. Ah, porque es solitario. Sí, claro, porque decían que estaba bastante bien conservado para tener los años que tenía. Sí, lo que pasa, estudias una carrera sí. Y al final encuentras las cosas por casualidad. Sí. Claro, tenía un puntadas, puntadas aún visibles en el cuero, estaba muy bien conservado. Sí. Fíjate. Sí, la bueno, verdad. Bueno, es que sí. ¿Y el zapato dónde será expuesto? En el Museo Royal Albert Memorial de Exeter. Bueno, qué maravilla. Allí, ¿eh? Qué maravilla. Tenemos una visita ahí. A ver el zapato más viejo del mundo. Hasta mañana, que se dé bien.